En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se usan a veces de tal forma que se convierten en palabrería. Dicen realmente poco sobre la realidad y sobre las cosas que ocurren. Que ocurren ahora, por ejemplo, en Gaza. Hoy, aunque endeble, se ha producido un alto el fuego. Y cuando las bombas han dejado de caer, los escombros se han levantado. Han aparecido más víctimas, más muertos. Hoy, en torno a 150. ¡Qué paradoja! El día con menos bombardeos es el día en el que hay más víctimas, la mayor parte de ellos civiles, muchos niños. Lo que decíamos en el lenguaje de su uso, de cómo se intenta proteger la cruda realidad con palabras para Israel, esos civiles que antaño otros llamaron víctimas colaterales, son clasificados como personas no involucradas. Es como decir que son víctimas ocasionales, que estaban en el lugar menos oportuno, en el momento más inadecuado. Y la realidad es que estaban donde quienes atacaban querían que estuvieran. No existen las víctimas colaterales, no existen accidentes que acaban con la vida de personas no involucradas. Y por hablar de palabras con un significado tremendo, el propio nombre de la operación lo es, margen protector. La realidad es al contrario, se está convirtiendo lo que está haciendo estos días y lo que está sucediendo estos días en Gaza, y a sus habitantes se están convirtiendo en marginados desprotegidos, desprotegidos por todos y también por esa diplomacia que consigue tan poco que en realidad parece que actúa de cara a la galería pero no de cara a conseguir verdaderos progresos. Pero si hay palabras que definen muy poco la realidad, esa es la palabra guerra, que ya de por sí es una expresión odiosa, pero en realidad no hay tal, por mucho que algunos, en nombre de las víctimas, quieran mostrarse como oponentes a algo, cuando en realidad son justificación para quienes están destruyendo un lo que sea Gaza, ni país, ni franja, ni nada. Es una cárcel de tierra, eso es lo que es. No hay guerra, hay destrucción, hay un monólogo de muerte, de un lado sobre otro. La superioridad de un pueblo en el conflicto es tan enorme que se está convirtiendo en brutalidad en una sola dirección, una dirección de muerte, una dirección hacia el dolor y hacia el sufrimiento. Más de 1000 personas han perdido la vida. Gran parte de ellos son niños y la mayor parte civiles. Y si hay una palabra que define lo que está ocurriendo, la que viene a nuestra mente y la que viene a mi mente en estos momentos es, bueno, pues esa, que este mundo da asco. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en Onda Cero. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, con este horario de verano, 180 minutos por delante y una vez más con la actualidad, que es la que manda. Con todo el equipo preparado, con Marían Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y Elena Palencia en la redacción. Y con todos nuestros oyentes que ya nos están escuchando y que ya pueden escribir mensajes desde este mismo momento en Twitter con nuestra etiqueta. Nuestro hashtag es #RosaVientos. Gaza es el tema central de esta madrugada. Palestina, todo lo que ocurre allí, la crisis, las víctimas, las razones de uno y otros, el sufrimiento, ya son más de 1000 los muertos. Lo que está ocurriendo no necesita ningún tipo de resumen previo, ningún tipo de recordatorio, porque lo que se olvida, lo que no se olvida, no hace falta recordarlo. Estaremos allí en Jerusalén con Hanna Beris, corresponsal de Onda Cero en la región. También nos acompañará esta noche el periodista de infiltración Antonio Salas. Nos contará su experiencia en el lugar, su visión de la tragedia. Es autor de libros como Diario de un Esquín o recientemente de Operación Princesa, pero también fue de uno que abordaba mucho este asunto, el palestino. Se titulaba. También estaremos con el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Gutiérrez Terán, y con la coordinadora general del Movimiento por la Paz y el Desarme. Con Irene, Bernal Carcelén. Con todos ellos, durante la primera hora de programa, hablaremos de lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza. Otro orden de cosas, cerraremos con Javier García Blanco de la participación más que importante, fundamental de España en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Y también hablaremos con un investigador excepcional, nos gusta charlar con él de vez en cuando mucho, porque dice cosas verdaderamente interesantes, José Rafael Gómez, con él hablaremos de los enigmas de la evolución. Emmeline Pankhurst, así se llama, la pionera y heroína del sufragismo, que presentaremos en Mujeres con Historia. Os hablaremos también, azul y verde, de aves en extinción. Y os recordamos que este es nuestro último fin de semana de la temporada 2013-2014. Que no nos despedimos porque el sábado que viene estará Martín Espósito con La Rosa de los Vientos y después en septiembre vuelve todo el equipo. Pero que este fin de semana es el último de la temporada, digamos, vamos a llamarla así, oficial de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Insistimos, a través de Twitter esperamos vuestros comentarios. Almohadilla Rosa Vientos. Vamos ya con el tema central de esta madrugada, después de que os damos las primeras pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta noche. Silvia Casasola. Hola, buenas noches, Bruno. Bueno, aquí estamos muy atentos porque vamos a dar la última hora y vamos a tener unas personas estupendas que nos van a dar cumplida información. Y me gustaría, antes de dar las pistas, recordaros también que tenemos en marcha ese premio literario de divulgación histórica, que podéis ver las bases en www.juanantoniocebrian.es/asociación. Y que ya sabéis que hasta el 25 de agosto se podrán enviar esos manuscritos que optan a la cuarta edición del premio literario. Y dicho esto, pues os vamos a dar las primeras pistas para que también participéis y podéis llevaros un detalle del programa. Son dos personajes, uno es francés y el otro italiano. En común tienen que nacieron el mismo mes y en la misma época. Si bien el italiano apenas salía a la calle porque tenía una enfermedad, mientras el francés se hizo famoso por su carácter libertino y además era un libre pensador. Uno se dedicaría a la literatura y el otro a la música. Y para que tengáis una pista sonora y sepáis más o menos quién pueden ser ellos, vamos a escucharla. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes pueden ser ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. A las 6 de la mañana hora española, 8 de la mañana hora local, comenzó una tregua por razones humanitarias en Gaza. 12 horas de tregua que finalizó hace apenas 5, aunque se ha extendido el plazo 4 horas más. Esto quiere decir que se acaba de acabar hace muy poco tiempo ese plazo y que las bombas pueden o no volver a caer de nuevo. En la jornada de hoy los escombros han sacado a la luz 132 cadáveres más, son ya 1,035 las víctimas. Nos vamos hasta Jerusalén. Hanna Beris, corresponsal de Onda Cero en la región, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hanna, ¿cómo se encuentra la situación en este instante, una vez que ha finalizado o no? Porque estamos muy expectantes ante este alto el fuego. Bueno, pues no ha finalizado parcialmente, hay que decirlo, porque Israel aceptó prolongar la tregua que, como bien has dicho, cuando era las 7 de la noche, hora de España, iba a expirar. El Gabinete de Seguridad, en una votación telefónica, aprobó la extensión por 4 horas más. Aproximadamente a la hora y media después de eso comenzaron a caer en la zona de Escol, aledaña a la Franja de Gaza, morteros disparados por Hamás. Una hora después, cohetes disparados desde Gaza hacia las ciudades del sur de Israel y hasta, por ejemplo, sonaron alarmas también en Rishon LeZion y otras ciudades cercanas a esa zona, son poco al sur de Tel Aviv. A pesar de que Israel había avisado que si Hamás viola esa tregua va a responder, se detuvo el fuego, o sea, se abstuvo de responder, y cerca de medianoche se confirmó que Israel aceptaba la solicitud de las Naciones Unidas, concretamente de su representante en la zona, Robert Cherry, de prolongar por otras 24 horas, o sea, hasta la medianoche hora local de mañana, una hora menos en España, de la tregua humanitaria. Hace aproximadamente una hora te diré que salió un comunicado de Hamas, de su vocero, uno de sus voceros en Gaza, Sami Abu Zuhri, diciendo que Hamas no dio su consentimiento a la tregua. Hay que ver qué pasa si nuevamente dispara como lo hizo en la extensión de las 4 horas. ¿Hay posibilidades reales de que esta tregua endeble que se está produciendo en estas últimas horas lleve finalmente a una tregua definitiva y que se acaben las hostilidades? No se puede descartar en absoluto. Esas cosas realmente tienen una dinámica que a veces va más allá de lo que se planea de antemano. En el gabinete de seguridad israelí no hay unanimidad de opiniones al respecto. Inclusive esta noche, cuando se aceptó prolongar por otras 24 horas, te diré que 5 ministros estuvieron a favor, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, y 3 ministros estuvieron en contra porque consideraron que esto socava, según dijeron, las posibilidades de Israel de combatir en forma efectiva por el tema principal, por ejemplo, la amenaza de los túneles subterráneos. Pero finalmente, me imagino que combinando la consideración de seguridad con la consideración diplomática, política, la mayoría del gabinete optó por darle el sí a esas nuevas 24 horas, pero siempre y cuando pueda, en ese interín, Israel continuar destruyendo los túneles. O sea, no hay ataques por aire, no hay iniciativas de ese tipo, inclusive cuando se conoce blancos de Hamas, pero sí se continúa el trabajo, dicen fuentes militares israelíes, de neutralizar, de destruir los túneles subterráneos cavados por Hamas desde Gaza hacia el territorio israelí, que ya fueron encontrados en estos últimos días de operativo por tierra. Desde hace unos días hay un nuevo presidente en Israel, Reuven Rivlin. Su postura ante estos sucesos y ante un poco el conflicto, ¿puede cambiar o modificar o influir en la posición de Israel al respecto de lo que está ocurriendo? No, te diré que en Israel, por el sistema de gobierno, el presidente es una figura que tiene, por supuesto, su peso desde el punto de vista simbólico, protocolar. Es sin duda, perdón la redundancia, un símbolo del país en el sentido de tratar de unir posiciones. Y él, que desde un punto de vista de sus posturas políticas, es un hombre de derecha, es un hombre que se opone a la creación de un Estado palestino, por ejemplo. Es un hombre que al mismo tiempo destaca con un énfasis muy grande la necesidad de igualdad entre ciudadanos judíos y árabes. Por ejemplo, ya anunció que va a invitar a la casa del presidente, o sea, la residencia oficial, a la familia del jovencito palestino Mohammad Abu Khder, que fue asesinado, recordemos, por extremistas israelíes, como venganza por el asesinato de los 3 jóvenes que habían sido secuestrados. Es un hombre que en ese sentido, por un lado, tiene esas posturas políticas, aunque como presidente no le cabe, él no... Me refiero a las posturas políticas conocidas de él de toda la vida. Él no ejerce acción de gobierno en Israel, eso no le atañe al presidente. Tú sabes, ahora que me preguntas de Rivlin, yo pensaba con qué frustración habrá terminado Shimon Peres sus 7 años como presidente, él que sin duda se convirtió en un gran símbolo de la lucha por la paz, de ese israelí que nunca deja de soñar en el nuevo Medio Oriente. No quiere decir pacifista en el sentido de opuesto a la guerra en cualquier circunstancia. Durante este operativo él habló en forma muy categórica y terminante contra Hamas, contra el disparo de misiles por parte de Hamas hacia poblaciones civiles israelíes, que fue lo que se desencadenó este operativo. Pero yo pensaba qué frustración deberá sentir él, que está seguro de que la opción de la paz debe ser la que reine aquí y no la vía de la guerra, que haya pasado sus últimos días en presidencia viendo la guerra y yendo, de hecho, a visitar a familias de soldados caídos. Hanna, ¿cuántas veces ha intentado Shimon Peres en estos años conseguir un territorio para los palestinos? Yo diría que podemos estar seguros de que él va a continuar con su trabajo por la paz, como él le dijo claramente. Dijo, yo termino mi presidencia, no mi compromiso para con la ciudadanía, ni dejo al lado mis convicciones. Recordemos que el proceso de paz entre Israel y en ese momento era la OLP, y Yasser Arafat era su líder en ese momento, comenzó hace más de 20 años, hubo muchos altibajos, como bien sabemos, no llegó a buen puerto en el sentido que el conflicto todavía está aquí, y recordemos que jamás, de hecho, se opuso desde un principio a esas negociaciones, jamás cometió atentados suicidas. ¿Cuántas veces se ha cubierto las explosiones de los autobuses que volaron en las calles de Jerusalén u otras partes? Jamás perpetraba atentados cuando israelíes y palestinos estaban negociando. O sea que hay aquí una problemática muy seria. Y Shimon Peres fue desde el principio, sin duda, una de las figuras emblemáticas de esos intentos. Yo diría que no hay que bajar los brazos, y por supuesto Shimon Peres no los bajará, pero como vemos, la situación en el terreno es sumamente compleja. Hace una década, dos personajes que ya no existen, que ya fallecieron, pero que tenía una personalidad y una llegada hacia su pueblo verdaderamente tremendo, como Yasser Arafat y como Ariel Sharon. Más allá, tú conociste muy bien y seguiste muy de cerca todos los acontecimientos, todas las negociaciones, los enfrentamientos entre ellos. ¿Hay diferencia entre aquella época y la actual? Porque en la actual, ni en un lado ni en otro se percibe a nadie con las ideas que uno u otro pueda tener, pero no se percibe a nadie que sea capaz de tirar de su pueblo en una u otra dirección. O esa es la sensación que yo tengo, a diferencia de ellos dos, ¿no? Yo te diría que tú, con mucha naturalidad, mencionaste, dijiste Arafat y Sharon, porque cuando hablamos de Gaza se viene a la mente, sin duda, la figura de Sharon, que fue quien, recordemos, en septiembre del 2005 sacó al ejército israelí y a los asentamientos israelíes de la zona de Gush Katif, era un bloque de asentamientos en la franja de Gaza. O sea, su nombre, el que siempre había sido identificado, ¿verdad?, como una persona extremista de derecha, fue quien dijo: salgamos de Gaza, veamos qué puede pasar, y eso se conoció como el plan de desconexión. Yo estuve presente, por cierto, en la retirada, vi el desmantelamiento de los asentamientos, y al otro día, cuando Israel ya no estaba en la franja de Gaza, a la Gaza sin presencia militar israelí, te diré que ya allí vi el germen de la preocupación, porque yo vi, por ejemplo, que los invernaderos que habían sido dejados para que, me acuerdo toda la negociación entre Shimon Peres y el Banco Mundial de comprar esos invernaderos para que puedan ser dejados en lo que habían sido los asentamientos, que puedan servir a los palestinos para su desarrollo, y lo vi como los prendían fuego, o sea, elementos radicales, y yo decía, pero ¿por qué? Si esto puede servir a la población palestina, o sea, los radicales apostaron por otra cosa. Sharon, como sabemos, luego cayó en su serio accidente, derrame cerebral, ¿verdad?, y falleció hace ya unos meses, pero durante años estuvo, de hecho, en coma. Pero me imagino que tú, aunque te salió con mucha naturalidad lo de Sharon, pensabas también en Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, ¿verdad?, que con ellos comenzó el proceso de paz. Yo diría que la gran diferencia es, si bien no son un secreto ni las discrepancias ni la mutua desconfianza que hay, por cierto, hoy, que las cosas están muy mal, inclusive antes del operativo actual, entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien más conocemos como Abu Mazen, yo creo que la diferencia es que el israelí promedio, yo me atrevería a decir quizás que también Netanyahu, que tiene serias críticas al presidente palestino, pero creo que se entiende que él, por más crítico que sea de muchas posturas de Israel y por supuesto por más exigencias que le presente, yo creo que está claro que Mahmoud Abbas, Abu Mazen, no puede ser visto aquí como un terrorista. Él está contra la opción de la violencia, él piensa que los objetivos palestinos hay que buscarlos de otra forma. O sea, esa es la gran diferencia, porque Arafat, yo diría que inclusive cuando se firmó acuerdos con él, yo creo que el propio Yitzhak Rabin no dejó de verlo como un terrorista. O sea, entendió que, como dijo él, la paz se hace con los enemigos, cuando se le criticaba por qué con él que perpetró tantos atentados. O sea, que en ese sentido hay cambios, pero lamentablemente hay mucho trecho por recorrer todavía. ¿La sociedad israelí cómo está viviendo estos acontecimientos? ¿Cuál es la postura de ese israelí promedio? Ante todo te diré que la sensación, no podría hablar, por supuesto, de una estadística, ¿verdad? Pero la sensación que se palpa en la calle, en los medios, en la opinión pública, es claramente de apoyo en el operativo, en el sentido de que la gente aquí, yo diría, más allá de diferencias entre derecha e izquierda, la gente siente que esta guerra le fue impuesta a Israel. Yo recuerdo muchas exhortaciones de Israel, de las autoridades, de la gente que vive en los poblados del sur aledaños a la frontera, la exhortación tanto a Hamas que cese el disparo de misiles, como a la comunidad internacional que intervenga. El embajador de Israel en la ONU reveló hace poco que él envió varias cartas al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a pedir que interceda para que cese esa lluvia de misiles que venía de Gaza hacia Israel, porque el gobierno advertía, si no se hace nada para parar eso, el ejército va a tener que hacerlo, y así empezó esto. Eso no quita que haya también discrepancias. La sociedad israelí es muy discutidora, el israelí promedio, eso se siente en la calle, es muy de discutir, todo es cuestión de diversas opiniones. Pues la guerra en Gaza no es una excepción en este sentido, por cierto. Esta noche justamente hubo una manifestación, yo no diría multitudinaria, pero importante, en la Plaza Rabin, que se ha convertido en un sitio emblemático, ¿verdad?, para las grandes protestas en favor o en contra de diferentes cosas. Una manifestación convocada por lo que se llama el Campo de la Paz. O sea, diferentes organizaciones, yo diría de distintos matices, de izquierda, de gente de centro-izquierda, que no es que dicen jamás tiene razón e Israel no. Habrá, por supuesto, quienes sí lo piensan así. Pero gente que fue a decir que la guerra no va a solucionar esto, que inclusive, recuerdo por ejemplo una cita clara hoy de uno de los coordinadores de la manifestación, un exdiputado del partido de izquierda pacifista Meretz, a quien yo entrevisté años atrás, Musi Raz, él dijo, venimos hoy aquí para dar esperanza a la ciudadanía de que hay un horizonte político, de que los crímenes de guerra de Hamas, él usó esos términos, por ejemplo, lanzar misiles desde sus las viviendas de sus civiles hacia los civiles israelíes, que eso no va a solucionarse a través de la guerra. La prueba está en que ya lo intentamos, dijo él, y vuelve a pasar esta situación, o sea que hay que tratar una vía alternativa. O sea que hay distintas posiciones, pero yo diría que el sentir general es sí de que Israel está en una guerra a la que no tenía más remedio que salir. Y te diré que se agrega aquí, por un lado, la gente que está bajo las la amenaza de los misiles, de que cuando suena una sirena, si uno no se resguarda, no sabe qué puede pasar, y más que nada si este sistema de defensa cúpula de hierro no interceptara a los misiles en vuelo, caerían en medio de las grandes ciudades y podrían provocar numerosas víctimas mortales en cada impacto. Paralelamente a eso se agregó una nueva dimensión de preocupación cuando comenzó el jueves pasado, hace ya 8 días, por la noche el operativo terrestre, porque eso significó que el ejército está más expuesto, y aquí, como el servicio militar es obligatorio, todos los jóvenes de 18, bueno, no todos, pero la enorme mayoría de los jóvenes de 18 años van al servicio militar, y además se reclutó, se movilizó reservistas, digamos, en las zonas expuestas a los misiles, quizás también tenían un hijo ahora en Gaza, y se agregaba esa preocupación, ¿verdad? Y acá un poco pasa por eso de que todos los jóvenes tienen que ir al ejército a los 18 años por ley. Cada uno siente como que los soldados son hijos de todos, cada uno conoce a alguien que está movilizado, yo digo el hijo del almacenero, el novio de la vecina, o sea, sabes, a nivel del pueblo hay mucha preocupación por lo que pasa. Claro, del otro lado los palestinos pueden ver como el enemigo. Como me preguntas cómo se ve del lado israelí, para el pueblo, los soldados que están en el frente son sus hijos, y en ese sentido la preocupación es doble. Hanna Aberis, corresponsal de Onda Cero en la región. Te seguimos muy de cerca porque evidentemente habrá en las próximas horas nuevas noticias y nuevas informaciones, y a través de los servicios informativos de Onda Cero estamos muy al tanto de todo lo que nos transmitas. Hanna, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ti por llamar. Un abrazo. Y ahora vamos a charlar con dos personas que tienen cosas muy interesantes y muy importantes que decirnos a propósito de este conflicto. La primera de ellas es Irene Bernal Carcelén, coordinadora general del Movimiento por la Paz y el Desarme. Irene, muy buenas. Hola, buenas noches. La situación de emergencia en Gaza es total. Más de 150.000 personas han tenido que abandonar sus casas. Más de 1.000 han perdido la vida en estos 19 días de ataques. El llamamiento que hacéis en el Movimiento por la Paz y el Desarme es constante. ¿Ves alguna solución en el futuro? ¿Hacia dónde crees que tiene que discurrir en las próximas horas lo que sucede en Gaza? Bueno, en estos momentos en la organización, los movimientos que hemos dado han sido principalmente para bueno, pues el cese del fuego, el cese de las hostilidades y recuperar el espacio humanitario. Porque bueno, hemos estado cerca de 19 días en los que no había pues ningún tipo de acceso en los equipamientos médicos, sanitarios, recursos agrícolas, comida, etcétera, han llegado a mínimos casi prácticamente inexistentes. Solamente hay acceso a agua, pues aproximadamente pues por contados bidones y 2 horas de electricidad al día. Entonces, la situación es verdaderamente dramática y es necesario paralizar el cese para poder trabajar y para poder actuar, ¿no? Y responder a las necesidades de la población, que en estos momentos es lo que principalmente le interesa y quieren las organizaciones internacionales y las agencias humanitarias. También está con nosotros Ignacio Martínez de Terán, es profesor de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales en la Universidad Autónoma de Madrid, autor, junto a otros dos investigadores, del libro de reciente aparición en Alianza Editorial Yemen, La clave olvidada del mundo árabe. Ignacio Martínez de Terán, muy buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría saber tu opinión sobre los acontecimientos que se están viviendo en estos días y lo que se está viviendo en este preciso instante con ese endeble alto el fuego. Bueno, estamos ante una nueva agresión, porque podríamos llamarlo así, que se ha repetido ya en los últimos años en diversos periodos. Tenemos la de 2009-2010, la de 2012 y esta de 2014, y sigue un mismo guión más o menos, un ataque sobre la franja de Gaza, que recordemos, por si alguien no lo sabía, que lleva ya padeciendo desde hace casi 10 años un embargo brutal y completo según las situaciones, y por lo tanto estamos en la misma situación, un ataque brutal y global contra una población que está indefensa, y en un lugar donde recordemos los índices, como bien se acaba de decir ahora, de lo que es desarrollo humano, de condiciones de vida, son lamentables, y esa es la situación en la que estamos. La tregua durará lo que el Estado de Israel considere que deba durar, y a partir de ahí se iniciarán los ataques de nuevo hasta que se consigan unos mínimos que permita que la dirección israelí diga a la opinión pública, sobre todo local y también internacional, que esta guerra la han ganado o no la han perdido. Y al final, como siempre, serán esos 1,5 millones de personas que viven en Gaza, en un campo de refugiados inmenso, rodeado de alambradas, los que se están perdiendo, como siempre. Se habla mucho del derecho de Israel a la defensa. ¿Es una forma decir esto de justificar lo injustificable? Porque las imágenes todos las hemos visto. Mire, yo le voy a ser sincero, he estado escuchando con estupor lo que ha dicho su corresponsal en Israel. Y desde luego que esa es la forma de hablar, es la expresión y el discurso habitual de este tipo de posicionamientos y de formas de dar a entender lo que ocurre en Israel. Israel es la víctima, Israel es la que se defiende, Israel es la que lleva siempre la batuta de la paciencia. Hay unos señores que son muy radicales y que no hacen más que lanzar bombas. Esta es una guerra impuesta, es una propaganda, una especie de mensaje machacón que se repite una y otra vez, y que para desgracia del propio régimen de Tel Aviv cada vez hace menos efecto en la opinión pública internacional, que ya empieza a pensar que algo está fallando para que un Estado, que es uno de los Estados más modernos y tecnologizados del mundo, que tiene un ejército muy superior a cualquier ejército en la zona y que tiene una serie de posibilidades enormes para imponerse sobre sus vecinos, siga utilizando este tipo de prácticas que al final dan lugar a esta situación de bombardeos masivos e indiscriminados sobre los que nadie más, por desgracia, va a pedir cuentas nunca a Israel. Entonces hay una serie de términos como el ejército de Israel no es ejército, sino son fuerzas de defensa, las guerras de Israel siempre se les son impuestas, en fin, una serie de vocabulario y de términos que se van repitiendo y que esconden la cruda realidad de un Estado que, queramos o no, se ha basado en el expolio y la expropiación de cientos de miles de personas que vivían en ese territorio y que han sido expulsados, o a los que se les impide volver, o a los que se les impide, como es en el caso de Gaza, desarrollar una vida normal. Ese es el gran problema. Ignacio, ¿cuándo germinó la semilla del odio? Porque cuando el Imperio Otomano gobernaba en la zona, llegaron a convivir árabes y judíos. Sí, llevaban convivir y convivieron durante muchos siglos en unas condiciones de desigualdad. Es cierto que, la población judía en ese territorio sufrió en algunos casos discriminación y desde luego no vivía en condición de igualdad según las épocas con los musulmanes, pero desde luego lo que es la semilla de odio se germina y se sobre todo empieza a prender cuando ya hay un interés político y empieza ya a haber un proyecto colonial en Palestina que da lugar a la creación de asentamientos judíos y a que poco a poco se imponga una pauta de expulsar o de quitar de en medio, por decirlo así de una forma coloquial, a los habitantes palestinos que había ahí. Esto no es algo que lo diga yo, lo dicen los propios ideólogos del movimiento sionista de colonización. Ahí es donde se empieza a inculcar esta semilla de disputa por un territorio, que es lo que da lugar a un conflicto que ya cada vez de forma más frecuente da lugar a este tipo de situaciones en las que de repente hay una guerra que empieza a traducirse en bombardeos indiscriminados y que por desgracia va a continuar, porque esto, queramos o no, va a dar lugar a una tregua endeble y que no va a dar lugar a ninguna solución efectiva sobre el terreno. Irene Bernal, justo antes de que comenzara este alto el fuego, en el último bombardeo, Israel acabó con la vida de 11 niños más. Antes o después, esperemos que sea así, las bombas dejarán de caer, pero ¿en qué situación, a nivel humanitario, para organizaciones como la vuestra, quedará Gaza y qué es lo que esperáis poder llegar a ser? Bueno, es complicado porque la situación de Gaza ya se viene arrastrando desde el bloqueo, especialmente en los últimos 8 años. Es absolutamente insostenible porque el acceso ha estado bloqueado durante los últimos 8 años. La última operación de plomo fundido dejó más del millar de muertos. En estos momentos hay casi 40.000 funcionarios públicos en Gaza que llevan un año sin cobrar. La última operación de plomo fundido se llevó por delante a más de 700 empresas, lo cual ha supuesto que todo el tejido productivo se ha venido abajo. Entonces prácticamente Gaza funciona con ayuda humanitaria. Es muy complicado poder poner encima de la mesa proyectos de desarrollo a largo plazo. Entonces es una actuación absoluta de inmediatez. Y ahora es muy difícil hacer un diagnóstico porque tampoco sabemos cuándo va a terminar esto. Entonces funcionamos básicamente con los datos de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, que a diario nos va diciendo en qué punto están, y el número de bajas, desplazados internos, facilidades que se han venido abajo. En estos momentos estamos hablando de facilidades sanitarias, se han caído más de 20. Entonces son 20 hospitales que tendremos que empezar otra vez a reconstruir. Y es así una y otra vez y una y otra vez, es absolutamente recurrente, ¿no? Y siempre lo mismo. Y el terminar con objetivos de UNRWA que se saben y son conocidos dónde están, en qué lugar están, y cuesta mucho entender, ¿no? Cuesta mucho entender a algunos argumentos, ¿no? Y el derecho internacional humanitario y todo el sistema de derecho internacional, derechos humanos, no hay absolutamente ninguno que pueda justificar lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí en ese sentido yo creo que la ciudadanía española, la ciudadanía europea, lo que de alguna manera sí que siempre trasladamos y queremos trasladar en este caso a la Unión Europea y a nuestros gobiernos es que en este caso condenen esta situación y nos hagamos cargo de que esta situación es absolutamente insostenible. Gaza es una ratonera. ¿Crees que ayuda a que la gente de cualquier país salga como se ha visto y proteste por lo que está pasando para que se conciencien los políticos correspondientes? Hombre, yo creo que la democracia se trata de manifestar y trasladar, en este caso a los que nos gobiernan, aquellas cosas que los ciudadanos pensamos que deben cambiar. Y desde luego la situación en Gaza no tiene parangón. Es 1,8 millones de personas que viven en un espacio de 25 millas y que no hay ni entrada ni salida, y que un niño de 5 años en estos momentos ha vivido ya 3 guerras, 3 operaciones militares. O sea, ¿qué posibilidades de futuro le podemos dar a un niño que en sus cinco primeros años de vida ya padece de un estrés postraumático que recuperarlo es muy complicado. ¿Tú crees que realmente hay intención por parte de los grandes líderes internacionales, de los presidentes de esos países, por acabar con este conflicto? ¿O es de cara a la galería esa palabrería? Yo al principio lo definía como tal, ¿no? Porque sí, condenan mucho, pero hacen bien poco. Incluso hoy en Francia se ha prohibido una manifestación en defensa de Palestina. Bueno, pues aparentemente, desde luego, cuesta verle reaccionar. Tanto a la Unión Europea pues como Estados Unidos y bueno, pues sí que se echa de menos un líder que tome las riendas y que verdaderamente afronte esta situación bueno, de una manera clara y de una manera continuada. Yo creo que se han desaprovechado muchísimas oportunidades que podían haber llevado a una paz duradera. Y bueno, pues la situación que tenemos ahora mismo es bueno, pues que puede pasar. Las organizaciones humanitarias ya estamos casi acostumbradas a que pueden pasar 5 días más, que bueno, pues que finalice, digamos, que finalicen las hostilidades, y dentro de un año que vuelva otra vez a ocurrir lo mismo. Es lo que llevamos viviendo durante muchísimos años en el caso de Gaza. Ignacio Martínez Terán, la postura árabe sobre los países árabes, tú eres un grandísimo conocedor, ¿cuál es respecto a este conflicto? ¿Se implican de verdad con el pueblo palestino en su lucha ante el sufrimiento que están viviendo? A lo largo de los últimos años hemos visto precisamente lo contrario, como este discurso tradicional de solidaridad con el pueblo palestino, que luego no se traducía en nada concreto, pero por lo menos desde el punto de vista de la retórica oficial siempre se condenaban los actos del régimen de Tel Aviv y la entidad sionista, etcétera, etcétera, y se decía que se estaba al lado del pueblo palestino. Últimamente, y sobre todo con esta operación, se está traduciendo en una especie de apoyo tácito incluso a lo que es la operación militar israelí, y lo vemos en el caso concreto de las dos grandes naciones árabes, que son hoy por hoy Egipto y Arabia Saudí, como de un lado a otro parecen anteponer su especial animadversión a Hamas y a los movimientos islamistas en la franja de Gaza, cualquier otra consideración histórica sobre lo que supone el conflicto árabo-israelí. Y lo estamos viendo en estos dos estados, y sobre todo en una reacción que es mucho menos mancomunada y solidaria con la cuestión palestina que en otros contextos. Ignacio Gutiérrez, también se está hablando mucho de la participación de Egipto en esas negociaciones. ¿Realmente ayuda a Egipto a Palestina o ayuda a Egipto a Israel? ¿O se ayuda a sí mismo? Egipto, bueno, cuando decimos que se ayuda a sí mismo, ayuda a los dirigentes que están ahora en Egipto y su visión de lo que es la estabilidad geoestratégica en Egipto. Egipto tiene una obsesión, por decirlo así, que es neutralizar todo lo que tenga que ver con el movimiento de los hermanos musulmanes. Jamás se considera uno de esos eslabones un tanto no perdidos de los hermanos musulmanes, y por lo tanto todo lo que sea acabar y neutralizar a Hamas es bueno para esta nueva gente que gobierna en Egipto, que desde luego contradice los postulados habituales de Egipto, porque no olvidemos que Gaza, tal y como han dicho siempre los dirigentes y los máximos responsables de Egipto, Gaza es para Egipto una continuación, una extensión vital de su propio territorio. No olvidemos que en el 67 quien administraba la zona antes de la ocupación por parte del régimen de Tel Aviv era la propia Egipto. Entonces, en ese sentido, cuando uno lee las condiciones de la tregua y las posturas que ofrece Egipto para alcanzar esta tregua, ve que son claramente lesivas para los intereses palestinos en Gaza y que favorecen en mucho el punto de vista del Estado de Israel. Y únicamente a partir del inicio de la operación terrestre, cuando hemos visto esa treintena o cuarentena ya de muertos en las filas del ejército israelí, hemos visto ya que empiezan a modular un poco su postura. Pero si uno ve las primeras propuestas de Egipto, eran claramente, no voy a decir partidarias, pero sí muy favorecedoras del punto de vista israelí sobre lo que era una tregua que favoreciera sus intereses. ¿Qué circunstancias se tendrían que dar, Ignacio, para que por fin se consiguiera un territorio, un país para los palestinos? Se tendría que dar un milagro, por eso digo así con toda sinceridad, un milagro, y que en la comunidad internacional hubiese algo que llevase a anteponer los derechos humanos y lo que es la razón y la lógica, porque este es un conflicto que aunque suene un poco peyorativo, un poco pedante decirlo así, es un conflicto que atenta a la lógica y a la razón. Es decir, no se puede sostener y se puede justificar de que desde hace ya casi 60 años, 70, veamos una situación en la que un pueblo que vive en esa zona sea el perjudicado, sea el que ha sido expropiado, el que ha sido alejado de sus casas y que encima se le considere el culpable principal de todo lo que está pasando. Es algo que no tiene ningún sentido, que el verdugo se convierta en víctima y que un Estado poderoso que hace lo que quiere y que tiene además a su disposición la política exterior de las grandes potencias del mundo, y no solo me refiero a Occidente, sino incluso el comportamiento de algunas potencias, incluso emergentes, es algo completamente absurdo que intentemos ver que esta población que ha sido despojada de sus derechos sea la principal responsable. Tendría que ocurrir, como digo, un milagro para que alguien dé un golpe encima de la mesa y diga: si queremos una estabilidad más o menos duradera en Oriente Medio, hay que hallar una solución al conflicto palestino que sea justo, sobre todo con la historia de las reclamaciones de esta gente, que es la que más está sufriendo. Por desgracia, hasta ahora no se ha producido así, y ya digo, hay que ser pesimistas en ese sentido, porque no hay visos de que vaya a cambiar esta situación. Irene Bernal, la sentencia de no hay lugar seguro en Gaza se ha convertido en una triste verdad y la hemos escuchado muchas veces en estos días. ¿Se ha respetado, porque eso es lo que exige el derecho internacional, los lugares en los cuales se refugian las personas e incluso el personal humanitario y los periodistas han convertido también en objetivo de los ataques? Bueno, pues cuando justo ayer... Sí, ayer no, antes de ayer fue el ataque directamente a una escuela de la UNRWA en el que fallecieron 11 niños. Pues Israel, como antes he dicho, Naciones Unidas traslada, es conocido por todos, las posiciones de las escuelas, las posiciones de los espacios humanitarios. Entonces, bueno, pues por supuesto que lo hay. En el momento, vamos, el derecho internacional en ese sentido... En ese sentido es muy claro, y es en este caso pues el asesinato indiscriminado y desproporcionado de civiles está estrictamente prohibido, y en este caso conociendo además las posiciones civiles, pues todavía más, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me cuesta creer, y además cuando miramos el número de bajas, pues a mí me cuesta mucho entender ese respeto, la verdad. Se habla mucho de los túneles, Ignacio Gutiérrez Terán, en estos días se está hablando de esos túneles que se utilizarían para las actividades terroristas por parte de Hamas. Sin embargo, yo venía leyendo en los últimos tiempos cómo muchos de esos túneles se estaban utilizando para introducir, por ejemplo, alimentos en la franja de Gaza para que la gente pudiera sobrevivir al boicot que hay sobre Gaza. ¿Qué hay de verdad en lo que nos están diciendo desde el lado israelí sobre los acontecimientos? Es otra parte de la propaganda. La mayor parte de los túneles se utilizan para introducir en Gaza cualquier cosa, desde materiales de construcción, porque no olvidemos que se prohíbe también introducir productos básicos de cualquier tipo para mantener las infraestructuras palestinas en Gaza, desde materiales de construcción, alimentación y sobre todo también armas en algunos casos. ¿Por qué no? Porque ya digo que sirven de conducto para introducir lo que sea, pero básicamente es la única vía o arteria que permite una respiración y que entren en Gaza ciertos productos que ya digo que de otra manera sería imposible que entrasen. Que algunos túneles efectivamente han sido construidos por organizaciones armadas con el único propósito, principal propósito, de introducir armas explosivos, puede ser, pero que esto nunca justifica ese tipo de agresiones y de bombardeos criminales, puesto que en los últimos años, que nos digan a nosotros cuántas veces estos túneles han sido utilizados para llevar a cabo acciones y atentados de gran alcance en territorio de la Palestina ocupada. Es decir, es una vez más un argumento extemporáneo que se utiliza para justificar este tipo de acciones, y desde luego se desorbita y se magnifica en proporciones que son difícilmente aceptables. Irene Bernal, en Gaza hay un índice de personas discapacitadas muy elevado, uno de los índices más elevados del mundo, y la razón hay que buscarla en los anteriores bombardeos. Aproximadamente una de cada seis personas en Gaza, hay casi 2 millones, sufren algún tipo de discapacidad. En la actualidad, ¿cuál es su situación? Porque de las víctimas también había bastantes discapacitados. Sí, así es. Bueno, y ahora ver la evolución del de los acontecimientos, a qué punto nos llega, también. Aproximadamente un 15% de la población efectivamente es discapacitada. Y bueno, pues en este caso, pues dos de los hospitales, de los centros hospitalarios en los que directamente Movimiento por la Paz trabaja, han sido afectados y han sido bombardeados. Entonces, bueno, pues a la población discapacitada actual se sumará, por supuesto, las víctimas de la nueva, ¿no? Y el problema de esta última operación, y el problema es que tenemos que volver otra vez a hacer todo el proceso de reconstrucción de espacios, tenemos que volver otra vez a hacer todo el proceso de diagnóstico, volver otra vez a comenzar prácticamente de cero en muchos casos. Y bueno, pues también ahí nos sumamos un problema añadido, y es que la financiación y para la ayuda humanitaria, pues la verdad es que no pasa por sus mejores momentos. Y bueno, pues será una situación muy complicada, y será una situación que tardará, por supuestísimo, en volver a recuperar cierto equilibrio. Irene Bernal Carcelén, coordinadora general del Movimiento por la Paz y el Desarme, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ignacio Gutiérrez Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, Ignacio. Hasta pronto. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Antonio Salas es uno de los periodistas de infiltración más importantes del mundo, y esta noche está de nuevo con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ha estado en alguna ocasión para hablarnos de alguno de sus libros, como Diario de un Nazi, como Operación Princesa, que es el último, pero es que hace unos años publicó, y la actualidad nos ha hecho volver a abrir sus páginas, el libro en temas de hoy, El Palestino. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio, en plena investigación de aquellos hechos, viajaste a la zona en conflicto, viajaste a Cisjordania, viajaste a Palestina en busca de información, y te cogió en uno de tus viajes la operación militar anterior, la operación Plomo Fundido. ¿Cómo viviste toda aquella situación? ¿Cómo se vivía en los territorios ocupados? Pues supongo que de una forma tan sangrante y tan dolorosa como se está viviendo ahora. Ahora nos escandalizamos con todo lo que está ocurriendo en Palestina, pero por desgracia es una historia que se repite cada cierto tiempo, y confiemos en que se solucione antes de alcanzar las cotas de víctimas tan dramáticas que se alcanzaron en el anterior conflicto en Gaza en el año 2008-2009. En aquella ocasión tú conociste y entrevistaste en tu investigación al doctor Mahmoud Sewail, que es el fundador y director del Centro de Tratamiento y Rehabilitación para Víctimas de la Tortura. En tu libro, en tu obra, En el Palestino, hablas de sus investigaciones. Ha tratado a nada más y nada menos que 8.000 pacientes, ha hecho más de 300 visitas a cárceles. Él llegó a varias conclusiones. Una de ellas es que más del 70% de los niños de Palestina han visto o vivido la violencia, y que el 40% de las personas han sido detenidas en alguna ocasión, y que la mayor parte de los torturadores dentro del mundo palestino lo han sido anteriormente, pero han sido víctimas de torturas y abusos. Eso es lo que puede explicar la situación, y que el odio se enquiste de la forma en la que se está enquistando. Supongo que en cierta medida sí. Yo tuve la fortuna de conocer a muchos personajes en los diferentes viajes a Palestina que se dieron durante la investigación del palestino, porque intentaba comprender el porqué, cuáles eran las motivaciones de esas personas que denominamos terroristas. Y el doctor Mahmoud Sewail fue una estupenda. El doctor Sewail se formó, estudió medicina en España, en Zaragoza, terminó la carrera, regresó a su tierra, a Palestina, para donde consideraba que era más útil su trabajo. Desde entonces ha hecho un trabajo espectacular, ha en cientos de ocasiones las cárceles, no solo israelíes en el territorio, sino también las cárceles palestinas, ha entrevistado a las familias de los mártires, de los que denominamos terroristas suicidas, para intentar comprender cuál era el origen de esos actos de suicidio. Ha entrevistado a muchísimos niños y ha descubierto que el trauma infantil es precisamente una de las semillas de ese odio que se termina enquistando y que con el tiempo termina convirtiéndolos en aspirantes a mujahidín, a luchadores, a guerreros, aunque sea un error vincular este conflicto a causas religiosas. Es algo mucho más complejo. Tú, una de las cosas que explicas en el trabajo y que llama muchísimo la atención es cómo cuando llegaste allí te encontraste que muchos de los palestinos que estaban dentro de grupos activistas no eran islámicos, sino que practicaban la religión católica y cristiana. Sí, esta es una de las cosas que a mí más me sorprendió. Yo estaba siguiendo la pista de Ibrahim Abayat, que en aquel momento lideraba las brigadas de los más, el Al-Aqsa, digamos que el brazo armado de Al-Fatah, y uno de sus íntimos amigos vivía entonces en Palestina. Me reuní con él, Ayman Abu Ghaita. Él había liderado las brigadas de los mártires de Al-Aqsa durante un tiempo, hasta que fue detenido. Y un día estaba en su casa con su familia comiendo, se me ocurrió proponer que por qué no íbamos juntos a la mezquita. Y entonces Ayman me sorprendió al decir, ¿cómo a la mezquita si yo soy cristiano? Fue el primero de esas rotas de esquemas que vivía en Palestina, porque Ayman lideraba un grupo armado, lideró un grupo armado, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, pero al igual que ocurrió con muchos otros personajes que conocí, como Elis Ramírez, Carlos El Chacal, o como Leila Halep, por ejemplo, que lucharon el FPLP, Frente de Liberación de Palestina, ellos eran agnósticos o ateos, cristianos, no necesariamente musulmanes. Y cuando llegas a Palestina con todos los prejuicios y los tópicos de tu formación occidental, esta es una de las cosas que te sorprende al conocer el conflicto desde dentro. ¿Hay diferencia? Porque tú viajaste por todo el mundo, buscaste a grupos terroristas en todo el planeta. ¿Hay diferencia entre los palestinos y los que te encontraste, por ejemplo, en Sudamérica, relacionados con el Chacal, con Elis Ramírez? No se puede generalizar. Es cierto que todos tienen algo en común, y es que consideran que una ideología política o una religión se puede anteponer a la vida humana, ¿no? Y que está justificado matar por una ideología, por una bandera, por unas creencias religiosas, lo que no los diferencia mucho de otros tipos de soldados, porque también consideran que matar puede ser lícito cuando hay una justificación, pero las sociales y vivenciales son muy diferentes. Los niños que han crecido en un territorio en conflicto desde hace tantos años como Palestina, que han visto o que han vivido las torturas desde muy niños en sus propias carnes, están creando un mapa mental, un mapa político diferente a las justificaciones que pueden utilizar otros grupos terroristas como ETA en España, los Tupamaros en Venezuela, las FARC o el ELN en Colombia, los tamiles las circunstancias creo que en Palestina son muy diferentes. ¿Qué opinas, Antonio, de que el embajador de Israel en Estados Unidos haya dicho que merecen el Premio Nobel de la Paz porque dicen que están siendo muy comedidos? Yo comprendo que es fácil, estamos acostumbrados a colocar etiquetas y necesitamos entender quiénes son los buenos y los malos, y esta misma calificación de buenos o malos es una argucia política. Uno de los personajes que tuve la suerte de conocer y que más me sorprendió fue Mohamed Bakri. Mohamed Bakri es un actor de cine muy conocido, él es palestino, pero vive en Jerusalén, en Al-Quds, el nombre palestino, el nombre árabe. Y Bakri, varios de sus sobrinos, él se vio envuelto en un escándalo hace un año muy importante, porque dos de sus sobrinos fueron mártires, se inmolaron en un autobús lleno de civiles israelíes, y lógicamente el escándalo salpicó a este director de cine tan conocido. Y él me dijo una que me sorprendió porque diferenciaba mucho del planteamiento que me dieron, por ejemplo, líderes de Hamas, con los que tuve la oportunidad también de conocer, como Anwar Tung, por ejemplo, uno de los líderes de Hamas que también había sido detenido en varias ocasiones y que volvió a ser detenido poco después de que uniese con él en Ramallah. Él decía, Bakir decía, que todos los palestinos tienen, como Gandhi, tienen que imitar el ejemplo de Gandhi, porque el dolor que sienten las víctimas israelíes, por ejemplo, en unos atentados como los que protagonizaron sus sobrinos, no se puede anteponer, no puede ser más grande el dolor de una madre israelí que el de una madre palestina, ¿no? Lo que ocurre es que la situación socioeconómica de Bakri, el mismo hecho de vivir en Jerusalén, en Al-Quds, es muy distinto a lo que está ocurriendo en cualquier parte de Cisjordania o lo que está ocurriendo en Gaza. Las situaciones de vida son terribles, las carencias de agua, de luz eléctrica. Simplemente desplazarte por los territorios ocupados. Yo tuve la oportunidad de visitar varias oficinas del Centro de Tratamiento de Víctimas de Tortura del doctor Mahmoud Sehol, tanto en Ramallah como en Jenin y en otras partes de Palestina, y simplemente el desplazarte por los territorios ocupados para un pueblo palestino es un auténtico suplicio. Si eso, toda la situación de humillación permanente o ese sentimiento de humillación con el que viven, es lógico que el rencor y el odio sea mayor en uno de los dos bandos que en el otro. ¿Hay diferencias en lo que tuviste, tanto ideológicas como socioeconómicas, entre Cisjordania y Gaza, entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina? ¿Son dos países distintos? Ojalá fueran países, pero dos mundos distintos. Lógicamente es muy diferente, a pesar de que la situación en Cisjordania es muy dura y terrible, no puede compararse de una manera con el sitio permanente que se vive en Gaza y lo que estamos viviendo estos días, los bombardeos que se están dando en la franja de Gaza, lo único que hace es caer ya sobre restos de escombros de la guerra en el 2008-2009, ¿no? Pero es admirable. A mí me sorprendió la persistencia de algunas familias con las que tuve la suerte de convivir, que una vez sus casas serán derribadas, serán destruidas, bien por un bombardeo, bien por los bulldozers, y volvían a construirla cuando volvía a ser derruida, de nuevo con la ayuda de la comunidad, de los vecinos, de los amigos, volvían a construirla, y era una lucha contra el tiempo sorprendente, ¿no? No importaba que su casa fuera derruida, ellos volvían a construir ahí otra vez. Antonio Salas, autor, el último de los trabajos que se han publicado hace muy poquitos meses, Operación Princesa, y también escribiste en temas de hoy El Palestino, que es un libro que hemos recordado esta noche a raíz de los acontecimientos sobre los que estamos centrando el programa de esta madrugada de La Rosa de los Vientos. Muchas gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Así llegamos al final de esta primera hora de La Rosa de los Vientos. Hemos hablado mucho de Gaza, de la situación en Israel, del conflicto árabe-palestino. Antes de llegar a las noticias de las 2 de la madrugada, Silvia Casasola, más pistas para que nuestros oyentes a través de almohadilla Rosa Vientos o rosa.vientos@acero.es nos digan quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Recordamos que teníamos dos personajes, que uno era italiano y el otro francés. El italiano se convirtió en cura, aunque terminó dedicando todo su tiempo a la música, revolucionando el estilo del concierto. Y algunos le llamaban el cura rojo por su pelo. El francés fue un militar que se retiró tras una grave herida en la garganta, estudió filosofía y se convirtió en un gran dramaturgo y poeta satírico. Como llevaba muy mal que se metieran con una parte de su cara, no hacía más que batirse en duelo. Y bueno, como somos muy buenos y es nuestro último sábado de temporada oficial, vamos a daros otra pista, la segunda. No, se podrían decir muchas cosas al vuelo variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo. Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso. Si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo. Decirnos quiénes son este italiano y este francés, uno músico y el otro escritor. En rosa.vientos@onda0.es o en @rosavientos. ¿Quiénes son ellos? A través de Twitter con María Rosavientos alguna cuestión, por ejemplo, hablan algunos de la voz deformada, si es por algún motivo, y es por motivos de seguridad, la voz deformada de Antonio Salas. Hay mucha participación, luego leemos algunos de los comentarios que habéis efectuado sobre el tema de Gaza en Twitter con Almohadilla Rosavientos. Pero antes escuchamos las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Todavía nos quedan 120 minutos por delante con Almohadilla Rosavientos. Muchos comentarios a propósito del tema de Gaza y muchos comentarios, algunos a favor de Israel, algunos a favor de Palestina. En todo caso, lo que quiere todo el mundo y lo que desea todo el mundo es que se acabe ya de una vez por todas el conflicto, la guerra, el bombardeo. Alfonso, con Almohadilla Rosavientos, dice: imaginaos una plaza cerrada y les torpedeamos hasta acabar con todos. Israel lo hace con Gaza. Ángel Gabay llama a Gaza el gran gueto de Gaza, y Clara Valdez dice: pones la tele y confirmas que los experimentos, y se refiere supongo a este asunto con extracción de cerebros, empezaron hace tiempo. También algunos oyentes críticos con el asunto y con lo que hemos comentado. Ana Díaz dice: el antisemitismo nace con el cristianismo, ya que estos eran una facción del judaísmo. Muchos comentarios y los podéis seguir haciendo. Después vamos a leer más de los que habéis hecho a propósito de este tema que hemos abordado ampliamente en la primera hora de programa. Ahora sí, vamos a abrir un amplio paréntesis para tratar muchos temas interesantes y apasionantes. Vamos a tener Mujeres con Historia con Silvia Casasola dentro de unos minutos. También vamos a estar con Javier García Blanco en la portada de la revista Historia de Iberia Vieja. Se nos cuenta algo sobre la participación de España, de españoles, en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, pues sobre la relación de España y la historia de los Estados Unidos hablamos en esta hora de programa, pero antes de todo ello escuchamos y contactamos con José Rafael Gómez para hablar de enigmas de la evolución humana a la luz de los últimos descubrimientos del ADN. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es el misterio de los misterios, el misterio más grande de todos, el ser humano y su pasado y todo aquello que ha ocurrido hasta que hemos llegado hasta este punto. Y hablar sobre este asunto, sobre los enigmas del ser humano, sobre los enigmas genéticos y los enigmas que ahora se están completando gracias a los últimos descubrimientos y hallazgos. Vamos a hablar de este tema con una persona con la que siempre es un placer charlar, porque cuenta las cosas extraordinariamente bien, extraordinariamente claras y con ideas y conceptos muy interesantes para desarrollar. Él es José Rafael Gómez. José Rafael, muy buenas. Bueno, buenas noches y muchas gracias por esta magnífica presentación, que no merezco. Que sí mereces, te lo aseguro que lo mereces, y además lo comparten ya todos los oyentes de La Rosa de los Vientos que te han escuchado en varias ocasiones y lo compartirán quien te escuche esta noche, hablando de un tema del ser humano, del misterio de los misterios, en una época en la que todo está cambiando mucho gracias a los descubrimientos de la genética. Nos creíamos todos muy felices gracias a la paleoantropología. Habíamos logrado desarrollar, con huecos evidentemente, pero un trazado lineal del pasado del ser humano, del pasado y del presente del ser humano. La genética lo ha trastocado todo. ¿Nos ha completado el puzzle o nos lo ha desbaratado por completo? Pues esto segundo que apuntas lo ha desbaratado. Los herbarios genéticos, que son muy nuevos, se han producido prácticamente en el último año y están poniendo patas arriba, ¿no? Y descabalando toda la idea que se tenía sobre la evolución humana, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Por ejemplo, pues lo que se pensaba que el hombre de Neandertal provenía del Heidelbergensis, ¿no? Pues que está en la cima de los huesos, en Atapuerca. Esto es una idea que la paleoantropología tenía asumida, que el Neandertal había surgido en Europa proveniente del Homo Heidelbergensis. Bueno, pues en 2013, en diciembre de 2013, el Instituto el Max Planck, ¿no?, de Leipzig, ahí hay un departamento de antropología evolutiva. Svan Paabo, que es el científico que llevaba la investigación, secuencia el ADN mitocondrial, ¿no?, de un fémur extraído de la cima de los huesos, con 400.000 años de antigüedad, un antepasado que se suponía un antepasado directo del Neandertal. Bueno, pues cuando sacan esta secuenciación del genoma, de lo que se dan cuenta de este ADN mitocondrial, de lo que se dan cuenta es de que con quien está estrechamente emparentado este homínido, el que surge de el que estaba aquí en la cima de los huesos, no es tanto con los neandertales como con los denisovanos. Y los denisovanos, que fue noticia y que, bueno, recordamos que surgió de la cueva de Denisova, ¿no?, en los montes Altai, ahí se encontró un hueso, un pequeñito trozo de hueso de un dedo de una mano, que dio lugar a al reconocimiento de que existía una especie desconocida hasta este momento, a partir de la cual pues se le llaman los denisovanos, ¿no?, y que está diferenciada de los neandertales y del Homo sapiens. Es decir, sería la tercera especie que existe en Europa en los últimos 70.000 años. Bueno, pues que un homínido de la cima de los huesos en Atapuerca esté emparentado con los denisovanos de los montes Altai en Siberia, que además están allí datados 360.000 años después, ciertamente es un auténtico misterio. Los paleoantropólogos les cuesta trabajo entenderlo y prácticamente va a obligar a reescribir cuál es la historia evolutiva del ser humano en Europa, desde luego. Y no solo eso, sino que se han encontrado determinados rastros genéticos en los hombres actuales que han hecho pensar a los estudiosos que posiblemente incluso hubo más especies de Homo sapiens en el pasado, que convivimos todavía con más humanidades, ya no solamente los denisovanos, no solamente los neandertales, no solamente los Homo sapiens, e incluso los hombres de la isla de Flores, el hombre de Flores, sino que pudo haber incluso más. Sí, esto es otro hallazgo que ha apuntado la genética, ¿no?, en los últimos tiempos. También en diciembre del 2013 surge esta noticia. El mismo equipo, ¿no?, de Svan Paabo en Leipzig, ¿no?, del Max Planck, pues extrae también, se saca lo que es el genoma del Neandertal, ¿no?, y prácticamente al mismo nivel de conocimiento que está el genoma del Homo sapiens, es decir, de nuestra especie. Y entonces, comparando, se dan cuenta de que existe, primero, que ha habido hibridación, es decir, que ha habido intercambio sexual entre las especies, y que ese intercambio sexual ha sido fértil, lo cual es asombroso y ya da lugar a sorpresa. Que también nos hibridamos con los de Denisova, es decir, que esta especie de la cual se ha encontrado un resto perdido en los montes Altai de Siberia, pues también se ha relacionado sexualmente, ha intercambiado genes tanto con los neandertales como con los sapiens. De hecho, la actual población de Nueva Guinea tiene entre un 4 y un 6% de ADN procedente de estos denisovanos. Pero es que además hay secuencias genéticas de otra especie que aún no ha sido encontrada. Y claro, pues no han aparecido fósiles de esta especie que se supone arcaica, y que tanto los sapiens como los neandertales como los denisovanos llevamos genes de ellos. Otra especie que se supone que también tuvo relaciones sexuales entre las otras tres especies. O sea, que ahí se han intercambiado fluidos entre unos y otros. Y todos se supone que estuvieron en Eurasia. Exacto, y esto ha dado lugar a que, un poco jocosamente, ¿no?, algunos científicos han apuntado pues que debió ser muy interesante ser un homínido en la Eurasia de los últimos 70.000 años, porque existían grupos humanos de cuatro especies diferentes, pues que se encontraban puntualmente e intercambiaban y practicaban sexo entre ellos, ¿no? en fin, que desde luego la promiscuidad siempre nos ha acompañado, ¿no? Nos ha acompañado, y quién sabe si está en el fondo de nuestro éxito evolutivo, ¿no? Lo que parece que también está muy relacionado con el éxito evolutivo es lo que genera en un principio el azar. El azar provoca cambios, que cambios genéticos, grandes saltos, y que después lo práctico hace que se continúe con ellos o no, que tengan un sentido mantenerlos o no mantenerlos. Esta es una verdad que hasta ahora ha sido bastante aceptada, pero ¿se puede aplicar a todo lo que se ha hallado hasta ahora? Pues este es el principio general de la evolución que nos apunta Darwin, ¿no? Lo que es la selección natural, la competencia entre especies, unido a errores en la transmisión de la información, a errores reproductivos. Claro, yo digo son errores, pero en realidad no es el sistema erróneo, el sistema es perfecto, puesto que permite la adaptación de las especies a los cambios del medio ambiente, ¿no? Bueno, pero en realidad son errores de reproducción. Estos errores producen mutaciones, que algunas de ellas son teratogénicas, es decir, que producen individuos que no están adaptados, al revés, que son, pues, en fin, que no tienen ninguna ventaja evolutiva respecto de los demás, y estos individuos no se reproducen, desaparecen. Hay otras mutaciones que son poco menos que irrelevantes, ¿no? Ni benefician ni perjudican, que suelen también terminar desapareciendo. Y luego hay mutaciones que son buenas, que ayudan al individuo a sobrevivir en este entorno. Estas mutaciones terminan por generalizarse, se extienden a través de la reproducción y poco a poco pues permite que aparezca una nueva especie. Bueno, pues este sistema que explica prácticamente la variedad, ¿no?, biológica que tiene el planeta Tierra, es difícil utilizarlo para explicar ciertas cosas. Y yo cito, por ejemplo, el tema del cerebro humano, la mente humana. Nuestra mente es extraordinariamente compleja. Tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, un cerebro sano, y cada una de las cuales tiene 50.000 dendritas. Un pensamiento humano salta de una neurona a otra a través de estas sinopsis, de estas conexiones que hacen las dendritas, con cada una de las 50.000 dendritas de las siguientes 100.000 millones de neuronas que tiene el cerebro. En realidad, esto lo que produce es que un pensamiento humano se pueda mover dentro de un cerebro humano por más caminos que tiene, pues, que átomos hay en el universo conocido. Esto es un auténtico disparate para una especie que surge en la sabana africana y que prácticamente su sistema de supervivencia, cuando surge como especie, es la recolección de alimentos y la carroña, como mucho. Es decir, es difícil explicar con la selección natural que tengamos un cerebro pues capaz de hacernos viajar a Marte, de permitirnos descubrir los secretos de la física cuántica o de entender lo que es un agujero negro. O sea, que por lo que dices, una de las cosas que hemos evolucionado más como ser humano es nuestro cerebro. Claro, es desde luego lo que nos caracteriza como especie, sin lugar a dudas. Somos únicos en el resto de organismos biológicos que tiene el planeta, pero con mucha diferencia, y es debido justamente a nuestra mente, a nuestro cerebro. Esto, siguiendo la pregunta que me apuntaba Bruno, es algo que no es posible, digamos que cuesta trabajo explicar, ¿no? No es fácil de entender con la selección natural, dado que la selección natural primero es azarosa y después muy pragmática. Prácticamente las mutaciones que no son necesarias no se conservan. Y yo creo que el sentido común nos dice que para qué es necesario entender lo que es un agujero negro o la física cuántica o la física de partículas para un ser que va a evolucionar, que va a sobrevivir en la sabana prácticamente recogiendo frutos, bayas y carroña, ¿no? Y esto seguramente es la pregunta y la reflexión que se están haciendo muchos de los oyentes que nos están escuchando. ¿Significa que, en tu opinión, pudo intervenir algo más, aparte de los mecanismos científicamente aceptados? Bueno, hay... Esta es la pregunta del millón, Bruno, ¿no? Pienso es tanto que nos hacemos tantos, ¿no? En mi opinión, yo no creo que haya habido una intervención directa en los últimos cientos de miles de años, ¿no? Porque las similitudes, pese a que tengamos una mente extraordinaria, nuestro cerebro no es muy diferente del cerebro que tiene un bebé chimpancé, por ejemplo, ¿no? A nivel neuronal, un patólogo tendría dificultades para diferenciar el tipo de neurona, ¿no? la clave yo no la encuentro aquí, no en este tipo de que haya habido una intervención en los últimos tiempos, sino que quizás me decantaría más por una posible panspermia dirigida. Es decir, cabe la posibilidad, y esto lo apunta Paul Davies, ¿no?, en el astrobiólogo, que en nuestro ADN oscuro, en nuestra más íntima esencia, existan órdenes ocultas que vayan permitiendo la aparición de distintas mutaciones conforme el medio ambiente va siendo cambiado. Y claro, esto es una cosa que no admiten los científicos actualmente, ¿no? Pero desde mi punto de vista sí que podría explicar un poco tanto la historia del planeta, dado que la vida ha sido quien ha cambiado el planeta y ha permitido que haya oxígeno, y esto es todo biológico, ha sido a través de actividad biológica, y que finalmente hayan ido apareciendo especies que nos han conducido a que hoy día pues esté Homo sapiens sobre la faz de la Tierra. ¿Y ese código secreto que dices que podría tener ese ADN no tendría relación con esa cuarta especie que se supone que también hubo interacción sexual, sino que sería alguna otra cosa? Claro, yo creo que este código secreto, este código oculto de estar, porque claro, esto es una especulación que el propio Davies lo apunta, ¿no? De estar está desde prácticamente el principio, de aquel organismo primigenio Luca, ¿no? El ancestro común más antiguo que podemos tener todos los seres vivos, que de estar puede estar ahí ya, ¿no? Y que aunque esta especie, esta cuarta especie desconocida, pues claro, tampoco sabemos cómo nos ha influido. Hasta que no encontremos un fósil de esta especie que podamos, de cuyo resto podamos secuenciar el ADN y luego compararlo, pues no sabemos qué es lo que nos ha incorporado, ¿no? Por ejemplo, del Neandertal sí sabemos que nos ha incorporado, pues por ejemplo, mejoras en la piel y nos ha adaptado más al frío de Europa. También nos ha incorporado alguna enfermedad, como la diabetes tipo 2, ¿no?, o la enfermedad de clon, pero de esta cuarta especie no tenemos noticia. Yo creo que cuando aparezcan restos fósiles y esos fósiles sean investigados genéticamente, nos va a dar información valiosísima, ¿no? Tú señalas que una de las claves para responder a todas estas cuestiones en la revista Enigmas, en un artículo que precisamente titulas ADN desconocido, en donde das muchos de los datos que nos estás ofreciendo aquí, señalas que en ese tiempo previo, antes incluso de la aparición de los primeros seres humanos, antes de la aparición de los primeros seres vivos, en los tiempos de la panspermia, incluso antes, si es que tal se produjo, estaban los átomos, y que en definitiva somos también herederos de los átomos porque estamos hechos de átomos. Pues sí, de esto sí que no hay duda. Y los átomos de cualquier elemento que haya en el universo que no sea hidrógeno, todos los átomos están hechos en el interior de una estrella, en el horno nuclear de una estrella, los elementos pesados. Nosotros estamos hechos con material de estrellas. Y ya lo dijo Carl Sagan, ¿no? Quizás seamos el medio que tiene el universo para conocerse a sí mismo, puesto que cuando un científico, un ser humano, un Homo sapiens que es científico, analiza, estudia el universo, es el propio universo el que se está estudiando a sí mismo. Y esto es precioso, ¿no? Es fascinante y me encanta, ¿no?, esta idea que apuntó ya Sagan. Y que nos abre unas perspectivas fascinantes, y más en unos tiempos en los cuales hasta hace poco se había progresado mucho, pero bueno, de una forma paciente, gracias a los descubrimientos de los paleoantropólogos, ahora con las aplicaciones y los conocimientos que se están deteniendo gracias a los genetistas, se está sabiendo muchísimo más, y sí que ya no podemos decir que dentro de 10 años no sepamos quizá algo totalmente distinto a lo que sabemos ahora, porque la ciencia avanza, que es una barbaridad, es un tópico, pero es que es absolutamente real. Pues sí, fíjate que has dado en el clavo, puesto que lo último que he leído sobre los antropólogos de Atapuerca es que están reunidos, este verano van a tratar de hacer un nuevo mapa de la evolución humana en Europa, y en los próximos meses, antes de que finalice 2014, como mucho en principio de 2015, van a sacar una nueva teoría, ¿no?, un nuevo mapa de la evolución humana en Europa. Es decir, y esto es a raíz de los últimos descubrimientos de hace menos de un año, y en conforme se vayan descubriendo nuevos fósiles, estos fósiles vuelvan a ser, en fin, no solamente datados, sino investigados genéticamente a través de su genoma y de su ADN mitocondrial, es seguro que volverán a tener que tocar la historia, lo que está escrito en los libros, ¿no? Es, desde luego, una ciencia apasionante, la evolución humana, y que estamos en una época también fascinante, puesto que la tecnología, la ciencia, el estudio genético, nos está permitiendo descubrir secretos que hace 10 años, por no decir menos, eran prácticamente impensables, ¿no? Y los estamos pensando precisamente gracias a lo que nos estás contando. José Rafael Gómez, como siempre es un placer charlar contigo y bucear en algunos de los grandes enigmas que rodean en esta ocasión al enigma de los enigmas, al ser humano. Muchas gracias. Un abrazo. Pues un abrazo a los dos. La rosa de los vientos en Onda Cero. De Estados Unidos, algo suena a grandiosidad, como esta música, pero quizá Estados Unidos no sería tan grande de no ser por la Armada Española que salvó a los Estados Unidos. Así se dice en el artículo, que además es portada este mes de la revista Historia de Iberia Vieja, un reportaje de Javier García Blanco, con quien estamos esta noche y con quien hablamos sobre este asunto. Javier, muy buenas noches. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es muy atrevido afirmar que Estados Unidos no habría alcanzado su independencia, no celebraría ese 4 de julio como lo celebra actualmente, de no ser por la ayuda que tuvo de España? Bueno, quizás es muy difícil saber lo que habría ocurrido en el caso de que España no hubiera contribuido, ¿no? Pero sin duda esa independencia o bien habría tenido lugar mucho más tarde o habría sido mucho más difícil conseguirla, ¿no? Porque la ayuda que ofreció España a las colonias rebeldes entonces, pues fue importantísima, no solo a nivel pues militar, de tropas que entorpecieron la labor de los militares británicos, sino también a nivel de dinero, de mantas, de armas, de pertrechos y un montón de infraestructuras que, bueno, pues aunque normalmente no se conoce, pues efectivamente procedían de España y sirvieron para ayudar a ganar esa guerra, esa revolución americana. Hay un nombre propio que brilla por encima de todos en esta historia, que es el de Bernardo de Gálvez. Y curiosamente, en estos mismos días, los norteamericanos le han concedido también la nacionalidad española a título honorífico. Es quizá la figura fundamental en toda esta historia, la fundamental entre los españoles. ¿Quién era Bernardo de Gálvez? Bueno, pues Bernardo Gálvez era un malagueño que en aquellas fechas pues se había convertido en gobernador de Luisiana. Él era sobrino de otro Gálvez, otro miembro de este clan importantísimo para este episodio de la historia, que era José de Gálvez, entonces secretario de Indias, y también a su vez era hijo de Matías de Gálvez, que también en esos momentos era gobernador de Guatemala. Así que estamos hablando de tres miembros de una misma familia que jugaron un papel decisivo, y sobre todo pues Bernardo de Gálvez, que como gobernador de Luisiana, situado en Nueva Orleans, en un primer momento, antes de que estallara ya abiertamente la guerra entre España e Inglaterra, en este conflicto, pues había estado ayudando a los rebeldes americanos, a esos colonos rebeldes, y ya una vez iniciada la contienda, pues protagonizó algunos de los episodios bélicos más importantes, ¿no? Él tomó varios de los fuertes de algunas localidades en el Golfo de México que eran de una importancia estratégica tremenda, como podía ser Mobile o Pensacola, y más tarde pues bueno, protagonizó otra serie de victorias también en esta guerra, consiguiendo así distraer a los británicos del territorio en el que estaban más ocupados en aquel momento, que eran las colonias rebeldes, ¿no? Sí, porque además, Javier, España estuvo dudando bastante en participar en esta guerra, porque al final se apoyó a Francia e intentaron también apoyar a esos ingleses rebeldes, y Bernardo de Gálvez estuvo haciendo sus contactos y haciendo sus redes para que no le pillara de improviso, ¿verdad? Sí, él antes de ser nombrado gobernador de Luisiana, su antecesor en el cargo, que había sido Luis Gonzaga, ya había comenzado a trazar algunos contactos con los rebeldes, ¿no? Y hasta el punto de que habían facilitado grandes cantidades de pólvora que era necesaria para esas escaramuzas de guerra de guerrillas que estaban llevando a cabo los rebeldes. Y luego Gálvez pues continuó con un poco con esos contactos con los rebeldes y pues bueno, efectivamente tejió toda una red de espías, de colaboradores y creó en previsión de lo que estaba por llegar de esa guerra abierta con Gran Bretaña, pues creó una serie de estrategias que luego más tarde llegaría a poner en práctica, sobre todo pues eso, en la toma de Mobile y de Pensacola, que fueron dos de sus grandes victorias en la guerra de la independencia americana. La guerra de la independencia surgió cuando se produjo esa rebelión en las 13 colonias, de cuyo lado se puso España. Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, digamos que estaba bajo dominio británico. Y entonces el dominio del mundo se libraba fundamentalmente entre dos países, entre España y Gran Bretaña. ¿Puede verse la guerra de la independencia al margen de ese conflicto que es el que marcaba los ritmos mundiales por aquel entonces? Bueno, pues hay que entender esta participación de España en el conflicto que supuso la rebelión de las colonias americanas como una consecuencia de la Guerra de los Siete Años que había tenido lugar algunos años atrás y en los que tanto Francia, que había sido aliada de España, como la propia España, pues habían salido muy perjudicadas. España había perdido la Florida, había perdido Manila y La Habana, aunque luego más tarde la recuperaría, pero sobre todo había visto como Gran Bretaña, que era su gran enemigo, pues aumentaba su posición de poder en las aguas del Caribe, en el Golfo de México, etcétera. Entonces, esto es un poco el origen de que España por fin se decidiera a participar, a aliarse con Francia y con las colonias rebeldes para perjudicar de este modo a Inglaterra, no solo en los territorios americanos, que también, sino en especial pues en los territorios europeos, como podía ser en Gibraltar, que estaba en manos británicas desde hacía unos años, Menorca, que ocurría exactamente lo mismo, y por tanto pues bueno, fue una estrategia de España que intentó aprovechar esa situación para ponerla a su favor, ¿no? Y de hecho en Europa también hubo sus contenciosos, ¿no? Porque intentaron los españoles recuperar esas plazas, intentaron recuperar Gibraltar e intentaron recuperar Menorca. Cuéntanos qué pasó. Sí, pues efectivamente, una vez que España le declaraba la guerra a Inglaterra, en parte de este conflicto, pues bueno, una pequeña flota española y francesa se dirigen en primer lugar a Gibraltar con la intención de recuperar el Peñón, y comienza un asedio que iba a durar pues todo el tiempo que España estuvo en guerra con Inglaterra, ¿no? Esos tres años. Y bueno, aunque en el caso de Gibraltar no hubo suerte, no tuvieron éxito, porque fueron todos los intentos por tomar el Peñón fueron infructuosos, no ocurrió así lo mismo con Menorca, donde sí se consiguió que, bueno, pues con ayuda también francesa, se consiguió tomar la isla después de un asedio también de varios meses. Y bueno, pues esos fueron dos de los escenarios europeos de esta guerra de la independencia americana, ¿no? O a consecuencia de la participación española en esa guerra. Una participación española que, no nos olvidemos, fue reclamada y solicitada por los propios líderes norteamericanos. Nombres propios los norteamericanos, algunos de ellos que han pasado a la historia, y nos hemos olvidado, y el tiempo ha hecho que eso se borre en la historia, que fueron ellos los que pidieron a España la implicación directa en aquella independencia, en aquella lucha por la independencia. Sí, efectivamente, bueno, los rebeldes, los colonos rebeldes eran conscientes de que la armada francesa, que ya había dado su apoyo a los colonos rebeldes, no era suficiente para lograr una victoria sobre la armada británica. No ocurriría lo mismo si España pues se sumaba a su lucha y aportaba su importante fuerza naval, como ocurriría más tarde, ¿no? Entonces los americanos, los colonos rebeldes en aquel entonces, sabían perfectamente que sin la ayuda española era imposible que ganara la guerra o iba a resultar mucho más difícil, y por tanto pues muy pronto entablaron conversaciones diplomáticas, sobre todo a través de las embajadas en París. En este caso fue un personaje muy importante, el conde de Aranda, que era el entonces embajador español en París, y que se reunió en varias ocasiones pues con personajes de la talla de Franklin, etcétera, ¿no? Y fue pues efectivamente una búsqueda casi desesperada de los norteamericanos porque España entrara en guerra como finalmente consiguieron, ¿no? Y esa participación de España tiene mucho que ver con ese pasado muy importante de España en los Estados Unidos. Nos creemos que la influencia española en América se acaba en México, lo más al norte, y sin embargo tuvo mucha relevancia, por ejemplo, en la Florida, que era española en aquella época. Sí, bueno, no solo la Florida, sino también en aquellos momentos, pues bueno, las posesiones británicas se reducían a las 13 colonias. Lo que es hoy el Estado de Nuevo México era posesión española. Lo mismo sucedía con California, con Arizona, etcétera, ¿no? Y efectivamente, pues las posesiones españolas eran muy importantes. En aquellos años se había sumado también la Luisiana, Nueva Orleans había pasado a manos españolas después de la Guerra de los Siete Años, y por tanto, pues bueno, a pesar de que España había perdido las Floridas, que fueron divididas en dos partes por los ingleses, pues era uno de las razones importantes que llevaron a España a participar en la Guerra de la Independencia Americana, con intención de recuperar esos territorios perdidos que eran tan importantes para ellos, sobre todo para continuar con el control del dominio del Golfo de México y en Centroamérica, para controlar el comercio que empezaban a disputarle de forma seria los británicos, ¿no? Pero efectivamente España tuvo un papel importantísimo en gran parte de lo que hoy es Estados Unidos, con la fundación de muchas de las ciudades que hoy son importantísimas, como puede ser San Francisco, Los Ángeles, etcétera. Y bueno, es una historia que curiosamente en ocasiones es poco conocida aquí en España, y sin embargo en Estados Unidos sí la recuerdan, y hay de hecho pues monumentos, nombres de plazas importantes, de institutos, de universidades, etcétera, que llevan el nombre de personajes españoles que protagonizaron eventos muy importantes, ¿no?, para la historia de los futuros Estados Unidos. Una participación española que además tuvo el apoyo del rey y uno de sus hombres más cercanos, ¿no?, Florida Blanca. Sí, efectivamente, Florida Blanca fue uno de los protagonistas fundamentales que consiguió poner en marcha la maquinaria gubernamental para financiar esa empresa que iba a ser tan costosa como era pues la movilización de tantas tropas y de efectivos, y esa ayuda económica, no olvidemos que fue muy importante también para las colonias rebeldes, ¿no? De hecho, en muchos de los documentos que hacen mención a esta relación se habla siempre de los Spanish dollars, de esos dólares españoles, que eran pues ni más ni menos que las monedas que se creaban en el actual México, y que acababan con destino a las manos de los rebeldes, pues para financiar eso, armas, pertrechos, conseguir el desplazamiento de las tropas, etcétera, ¿no? Así que sin esa participación económica española, que en buena medida fue motivada también por Florida Blanca, pues no habría sido posible. Y efectivamente Carlos III, pues bueno, estuvo desde el primer momento muy interesado en lo que sucedía en las entonces colonias británicas, y después, lógicamente, con el desarrollo de la contienda, ¿no? Y en el Caribe, porque qué olvidadiza es la historia, incluso para quienes se la tienen que escribir. En aquel conflicto, Inglaterra, Gran Bretaña, estaba frente a los Estados Unidos, y hoy son los principales aliados a nivel mundial. Y sin embargo, Francia se situó del lado de España en aquel conflicto, junto a lo que después han sido los Estados Unidos, y después, por ejemplo, entre Francia y Estados Unidos ha habido sus conflictos. Como conflictos hubo en aquella época en el Caribe, en Jamaica, por ejemplo, y después, precisamente en el Caribe, se llevó a cabo, no tanto tiempo transcurría una vez que finalizó la Guerra de la Independencia en los Estados Unidos, cuando en 1898 se produjo la última gran guerra que hizo que España perdiera todas sus colonias. La historia se olvidadiza. ¿Esa parte la hemos olvidado más aquí o más allá, o en ambos sitios nos hemos perdido este capítulo tan importante? Bueno, yo creo que a nivel popular de la calle, pues seguramente este tipo de cuestiones son poco conocidas en cualquiera de los dos lados, ¿no? Pero sin duda a nivel de historiadores, aquí en España, evidentemente estos episodios sí se conocen o sí se recuerdan, y sin embargo es curioso que en Estados Unidos, pues bueno, se han mantenido un poco de tapadillo, podríamos decir. Quizás tiene mucho que ver eso que has comentado de la posterior guerra hispano-estadounidense, por Cuba, etcétera, de Filipinas, y bueno, pues eso llevaba a que se olvidaran estos sucesos, ¿no? Esa participación española en la guerra, que fue tan fundamental para los Estados Unidos y para que el nacimiento de esa nación, ¿no? Y bueno, pues en Centroamérica, efectivamente, era otra de las plazas jugosas para en aquel conflicto, y sobre todo le interesaba mucho a España porque el Caribe tenía muchísima presencia británica, que cada vez se había hecho más fuerte, había ocupado puertos y posiciones y aumentado su comercio, que era lo que más perjudicaba entonces a España. Y bueno, fue otro de los Gálvez, que Matías de Gálvez, el padre de Bernardo, quien se ocupó de limpiar de británicos todas esas costas del Caribe. Y bueno, pues Bernardo de Gálvez, su hijo, estuvo a muy poco de conseguir una victoria que le habría llevado a conquistar Jamaica, que era como la joya del Caribe, ¿no?, en aquel momento, que estaba en manos británicas. Por desgracia, llegó el fin de la guerra antes de que pudiera llevarlo a cabo, pero sin duda alguna fue otro de los escenarios muy importantes de la guerra de la independencia, en tanto en cuanto distrajo a los ingleses del escenario principal, que eran las 13 colonias, ¿no? Porque desde un primer momento, una vez que España se sumó a la contienda, el reparto de prioridades fue muy claro, ¿no? Francia se dedicaría a ayudar a las colonias rebeldes en ese mismo territorio, en las colonias, mientras que España se iba a encargar, pues eso, de las costas del Golfo de México y de la zona de Centroamérica. Y bueno, pues efectivamente, Jamaica y las costas de esos golfos, del Golfo de Honduras, de Guatemala, etcétera, pues fueron también escenarios poco conocidos, pero muy importantes de esa guerra de la independencia. Y parte de esa historia olvidada es que el mismísimo George Washington dio las gracias a España cuando consiguieron esa independencia de Inglaterra. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, George Washington tuvo a muchos españoles como amigos muy cercanos. Uno de ellos, si no recuerdo mal, ya hablamos en una ocasión de él, que fue Juan de Miralles, que era un comerciante español que acabó ejerciendo de espía pues en el territorio de las colonias rebeldes, y que llegó a entablar una amistad muy estrecha con George Washington, hasta el punto de que cuando falleció en territorio americano, el propio George Washington fue quien ofició el funeral de Estado, ¿no?, como si fuera un alto héroe de las colonias rebeldes. Y bueno, ese es un solo ejemplo del agradecimiento de George Washington. Hay mucha documentación entre sus cartas personales pues agradeciendo a España y sobre todo a una serie de personajes que participaron con su ayuda, pues a nivel de información, de dinero, etcétera, a conseguir ese sueño de la independencia. ¿Y qué pasó después con Bernardo de Gálvez? Bueno, pues Bernardo de Gálvez, después de haber conseguido esas victorias en Pensacola, en Mobile, en Baton Rouge, etcétera, pues bueno, como decía antes, uno de sus intenciones era la conquista de Jamaica. Él llegó a preparar todas esas tropas para ponerse rumbo a Jamaica y realizar esa conquista, ya como comandante de todas las fuerzas aliadas en el mar. Y por desgracia, como decía antes, pues bueno, el final de la guerra, ese final de la contienda, puso freno a esa más que probable conquista de Jamaica, lo que habría sido otra gran victoria para España y para Bernardo de Gálvez, pero bueno, pues no se llegó a cabo, ¿no?, precisamente por ese fin de la guerra. Y no hay que olvidar, Javier, que es que el interés español, el de los conquistadores, ya a comienzos del siglo XVI, por todos los territorios americanos y también por los americanos del norte, tenía que ver con esos buscadores. Es que no dejábamos de pensar que allí se encontraba Cíbola, se encontraba la fuente de la eterna juventud, y los conquistadores españoles desde el principio buscaron algo en aquellas tierras, hasta que, bueno, pues llegó la Guerra de la Independencia y fue ya Estados Unidos y esas 13 colonias se ganaron en esa lucha por la independencia. Pero hasta entonces el papel español, el papel de los conquistadores, fue fundamental en todo aquel territorio. Sí, efectivamente, porque bueno, los nombres que más suenan en todos esos territorios, tanto de la costa este como de la costa oeste, eran españoles, ¿no? Estamos hablando de Juan Ponce de León, de Pedro Menéndez de Avilés, que fue, por ejemplo, quien fundó el primer asentamiento permanente en los actuales Estados Unidos, que es San Agustín, que todavía existe y donde todavía se conserva un fuerte español, y hay un monumento a Pedro Menéndez de Avilés. que aparte de esa localidad asturiana, pues mucha gente en España no lo conoce, y sin embargo allí es prácticamente un héroe casi de la patria, ¿no?, aunque sea español. Y así pues una larga lista de nombres españoles, por ejemplo Juan Bautista de Anza, tanto padre como hijo, que compartían nombre, fueron ellos quienes abrieron la vía terrestre segura desde el norte de Nuevo México, de Sonora, hasta lo que hoy es, pues bueno, la Baja California, ¿no? Todavía hoy en Estados Unidos hay un parque nacional que se llama Parque Nacional Juan Bautista de Anza, que son cientos de kilómetros que rememoran esa ruta que realizaron a pie cientos de españoles, y bueno, pues que permitieron la fundación, entre otras cosas, de ciudades como Los Ángeles, de San Francisco, el abastecimiento de esas ciudades, que fue muy importante, y bueno, pues también la posibilidad de abrir una vía terrestre segura frente a los indios, ¿no? Todos nos imaginamos ahora, al oír hablar de enfrentamiento entre blancos e indios americanos, pues las películas del oeste, pero 100 años antes de que esas películas, los hechos que se suelen narrar en esas películas tuvieran lugar, pues ya los españoles estaban luchando contra los comanches, contra los apaches, etcétera, en esos territorios, ¿no? Y incluso nombres de estados de los Estados Unidos, como puede ser el nombre del estado de Arizona, tienen un origen español, en concreto en este caso de origen vasco, ¿no? Parece ser que el nombre de Arizona procede del nombre de un rancho que se había hecho construir allí un aventurero del País Vasco, ¿no? Pues bueno, son múltiples ejemplos de cómo la huella española en los Estados Unidos es tremenda, ¿no? Incluso en estados tan alejados como Alaska, ¿no?, que fue, pues, muchos de los asentamientos todavía conservan hoy una toponimia española, y fue pues de los aventureros y exploradores españoles que colocaron allí, o por lo menos como el primer hombre blanco, los primeros hombres blancos que llegaron hasta esas tierras, ¿no? Así que, bueno, es apasionante. La historia española de los Estados Unidos, por llamarlo de alguna forma, es muy, muy compleja y muy llena de matices y de información asombrosa. Es que Alaska fue territorio español, y no olvidemos que para llegar a Alaska hay que subir por la costa oeste de los Estados Unidos y atravesar el estrecho de San Juan de Fuca, que se llama así precisamente por un aventurero español. Javier García Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos sobre esta historia española en Norteamérica, que es uno de los asuntos que se tratan en la portada de la revista Historia Iberia Vieja de este mes, sobre el que tú escribes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de esta noche. Un abrazo. Y tiempo para escuchar Mujeres con Historia, a Silvia Casasola, presentándonos la biografía, todo el trabajo y la lucha de una persona que podemos calificar como la auténtica pionera en el sufragismo. Mujeres con Historia. Esta semana se celebraba la primera cumbre de la niña organizada entre el Reino Unido y UNICEF en Londres. Cumbre cuyo objetivo es acelerar los esfuerzos para contrarrestar el crecimiento de la población y lograr que en 2050 el número de mujeres en el mundo que son obligadas a casarse siendo niñas se haya reducido a 450 millones, mientras que las víctimas de mutilación y ablación genital se mantendrían en torno a los 130 millones. ¿Habéis oído bien? En la actualidad, aunque parezca mentira, más de 700 millones de mujeres en el mundo han contraído matrimonio siendo niñas, y de ellas, una de cada tres se casaron antes de los 15 años. Sabemos que en pleno siglo XXI aún queda mucho camino por recorrer en defensa de los derechos de los niños y de las niñas en particular. Luchadoras como Evita Perón ya lo hicieron, y en septiembre de 1947 lograban el voto para las argentinas. Exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y pedir el más mínimo de sus derechos. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Pero hubo otras valientes en intentar defender esos derechos mediante el voto, aunque terminarán con sus huesos en la cárcel, como le pasó a la británica Emmeline Pankhurst, nuestra protagonista de hoy. Hija de un matrimonio de clase media, recibió una buena educación para la época. Primero, en una escuela de Manchester, la ciudad que la vio nacer el 15 de julio de 1858, y más tarde, en un colegio de París. Este hecho es algo a destacar, pues en aquella época los hombres eran los únicos que podían acceder a la universidad. Las mujeres de clase alta recibían clases particulares en casa. Las de clase media iban al colegio si tenían suerte, y las de clase baja, la gran mayoría, no tenían ni opción a ir al colegio, por lo que eran analfabetas. Vamos a intentar contaros cuál era la situación de las mujeres para que alzaran la voz, aunque se jugaran la vida, reivindicando el derecho al voto y a una sociedad más igualitaria. La situación personal y laboral para las mujeres era muy complicada. De hecho, en el siglo XVIII y parte del XIX se tenía la creencia que las mujeres eran frágiles y delicadas, no aptas para el trabajo físico e intelectual. Si una mujer destacaba por su inteligencia, decían que eran pequeñas excepciones. Las mujeres estaban totalmente desprotegidas legalmente. Si tenían alguna propiedad y se casaban, la propiedad pasaba a ser del marido, quien disponía de ella a su antojo. Incluso se les negaba anestesia durante el parto, aunque fuese necesaria, porque los curas creían que estaba en contra de la voluntad de Dios. Si tenían un trabajo y decidían casarse, también debían abandonar ese trabajo. Ante estos sucesos, algunas mujeres decidieron dar su opinión. En 1789, la francesa Olive de Gouges hizo pública una declaración de los derechos femeninos exigiendo para la mujer el sufragio activo y pasivo. 3 años después, Mary Wollstonecraft hacía lo propio en Inglaterra, reivindicando el derecho de las mujeres a la educación y a la igualdad laboral. Frente a estas reivindicaciones se levantaron voces autorizadas que intentaron demostrar la inferioridad femenina con teorías pseudocientíficas. Por ejemplo, Julius Moebius se despachó a gusto publicando La inferioridad mental de la mujer, un libro que se vendió muchísimo, donde recopilaba experimentos científicos como el del anatomista alemán Bischoff, que afirmaba que el cerebro de la mujer tenía un peso menor y se atrevía a decir barbaridades como esta. La libertad por sí misma es negativa y a la mujer, debido a sus especiales condiciones cerebrales, le conviene estar sujeta al hombre. Otros médicos y científicos se empeñaron en demostrar las carencias físicas de las mujeres, afirmando que tenía una sangre más aguada, que su estructura ósea y pulmonar era inferior. Datos que les servían para llegar a la conclusión que deseaban. La mujer era inferior física e intelectualmente. Incluso menoscababan el hecho de llegar a ser madres. Según Herbert Spencer, psicólogo y antropólogo británico, la actividad intelectual era incompatible con la procreación. Menos mal que también se dieron casos positivos donde algunos hombres enarbolaron la causa femenina. El filósofo y economista John Stuart se atrevió en 1867 a defender frente al Parlamento británico el derecho femenino al voto. O el caso del abogado Richard Pankhurst, quien 2 años después presentó una enmienda para conceder el sufragio a las mujeres viudas o solteras que fueran el cabeza de familia, así como intentar una ley que permitiera a las inglesas administrar sus propiedades por ellas mismas. Emmeline conocería a Richard a su regreso de París. Enseguida simpatizaron y, aunque él era 24 años mayor, decidieron casarse. Fruto del matrimonio nacerían 3 hijas, Cristabel, Silvia y Adele. Las 2 primeras se contagiarían del ánimo reivindicativo de la madre y serían firmes activistas. Pero os preguntaréis, ¿por qué Emmeline Pankhurst es especialmente importante y una figura destacada del movimiento sufragista? Emmeline había creado en 1885 la Liga de las Mujeres, un grupo que aunaba los esfuerzos de las féminas para intentar solucionar los problemas laborales existentes. Pankhurst pertenecía al Partido Laborista al igual que su esposo y conocía muy bien las terribles condiciones laborales de los obreros británicos. Tanto hombres como hombres, incluso niños, las padecían. Pero lo más gravoso es que las mujeres, además de trabajar 17 horas diarias, Se ocupaban de la casa y de los hijos, y para colmo, solo cobraban la mitad de sueldo que un varón. Emmeline volcó todos sus esfuerzos en intentar mejorar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, no estaba satisfecha. Veía que su trabajo y el de sus compañeras tenía poca repercusión e intentó crear un grupo más populista. Y aquí fue cuando acertó. En 1903 fundaba la Unión Social y Política de las Mujeres con el objetivo de integrar a las obreras. Si defendían su causa, ¿quién mejor que ellas para luchar por sus derechos? De ese modo, el movimiento sufragista cobró más fuerza y los medios de comunicación empezaron a prestarles atención. Otra vuelta de tuerca fue cuando Cristabel, su hija mayor, junto a otra compañera, interrumpieron constantemente un mitin que el ministro británico daba en la calle, gritando: ¿cuándo dará el gobierno liberal el voto a las mujeres? Al final fueron detenidas y acusadas de agredir a la autoridad. Los titulares decían que por primera vez se pedía el voto de la mujer usando la violencia. Fueron años donde muchos activistas pasaron por la cárcel. Manifestarse en la calle era la forma más certera que tenían para llamar la atención sobre su causa, aunque tuvieran que estar varios días en el calabozo y pagar multas cuantiosas. Todo se precipitó con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En esos momentos, la lucha por el voto de la mujer pasó a un segundo plano y las activistas se volcaron en apoyar a su país. Emmeline anunció la suspensión de todas las actividades hasta el fin de la guerra y negoció con el gobierno la liberación de sus compañeras saliendo a la calle con el lema: ¡los hombres a luchar y las mujeres a trabajar! Las ciudades estaban quedando sin personal masculino. Todos estaban luchando contra los alemanes y los puestos de trabajo tenían que ser cubiertos. Panzer apeló a los sindicatos para que contrataran a las mujeres en sus fábricas e industrias. En 1914 ya no se planteaban que la mujer fuera débil física e intelectualmente. En esos momentos, las mujeres resultaron muy, pero que muy valiosas. Emmeline publicaba en su periódico Britannia grandes soflamas alentando a las tropas de su país bajo el lema: por el rey, por la patria y por la libertad. Criticaba a los pacifistas y no dudó en llamar a Lenin agente al servicio de los alemanes. En 1917 creó el Partido de las Mujeres, donde mezcló algunos de sus antiguos ideales con el sentimiento patriótico. Estos eran algunos de los puntos de su programa: lucha hasta el fin contra Alemania, incrementar el contingente de mujeres trabajadoras, persecución de colaboracionistas y pacifistas, igual salario por igual trabajo entre hombres y mujeres, igualdad de los cónyuges en el matrimonio y en los derechos sobre los hijos, o tratado de paz y desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Emmeline había moderado mucho sus ideales socialistas y no le gustaba nada lo que estaba pasando en Rusia tras la revolución. Su opinión cambió. Tras el final de la guerra, cumplió su promesa y reinició las actividades sufragistas pidiendo el voto femenino. Los políticos conservadores y laboristas para entonces tenían una visión mucho más abierta ante la opción del sufragio femenino. Las mujeres habían demostrado su valía durante la guerra y ese camino ganado les ayudó a conseguir su sueño. El último empujón vino de Estados Unidos cuando en 1920 las americanas por fin pudieron votar. Finalmente, 8 años después, el Parlamento británico aprobaba la ley de representación del pueblo. Las mujeres eran ciudadanos de pleno derecho para votar. Para entonces, Emmeline Pankhurst estaba a punto de cumplir 71 años de edad y su meta estaba cumplida. Tan solo unos meses después fallecía en Londres el 15 de junio de 1928. Al igual que las británicas, otras mujeres europeas alzaron su voz para reivindicar el derecho al voto, a la educación y la mejora laboral. En España no sería hasta 1933 cuando las españolas votaron por primera vez, aunque duró poco. Y no sería hasta la muerte de Franco en 1977 cuando volvió a recuperarse. Nunca estaremos suficientemente agradecidas a todas estas mujeres que fueron pioneras y consiguieron muchos de los derechos que tenemos ahora. También quisiera agradecer a nuestra oyente Ali por compartir con nosotros a su heroína, Emelín Pasjar, y a nuestros compañeros Ismael Terriza y Lorena Pérez Mansilla por participar en estas Mujeres con Historia. Con este relato al final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos nos quedan por delante 60 minutos y vamos a tener muchas cosas, por ejemplo un informe que nos va a ofrecer Elena Palencia sobre las aves en peligro de extinción, con datos verdaderamente interesantes, apasionantes, como son también los libros que nos va a presentar en su biblioteca Laura Falcó Lara. También vamos a recuperar una de las secciones que le dedicamos en Eureka a uno de los asuntos más bonitos que hemos tratado en la rueda de la temporada, el origen de los perros. Pero todo eso será después de las noticias en Onda Cero, ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La última hora de La Rosa de los Vientos, una hora que va a ser muy intensa y por eso no nos vamos a detener mucho más. Si os hemos presentado anteriormente el sumario, vamos a tener a Laura Falcó Lara, vamos a hablar de aves y vamos a hablar también del origen de los perros, del origen de los perros como animales domésticos, que tiene que ver con Europa, y lo charlaremos y comentaremos con Francis Román Villatoro, con el profesor de física de la Universidad de Málaga. Pero antes vamos a resolver ya la incógnita de esta madrugada, los personajes ocultos. ¿Qué eran, Silvia? Pues mira, vamos a dar algún dato más sobre ellos y ya dilucidamos el enigma de quiénes eran. El italiano que estábamos comentando antes, al que le llamaban el cura rojo, pues resulta que su música quedó en el olvido tras su muerte. ¿Y quién la rescató? Pues nada más y nada menos que un gran admirador suyo, Johann Sebastian Bach. Gracias a Bach, la historia de la música recuperó ¿a quién? A Antonio Lucio Vivaldi y sus cuatro estaciones, que este es nuestro personaje oculto. Y el francés fue un pionero imaginando los viajes a la luna, sí, sí. Y en dos de sus obras habló de cohetes. Se trata de Hercule Savinien de Cyrano, más conocido como Cyrano de Bergerac, cuya figura fue más popular gracias a la obra compuesta en verso de Edmond Rostand, varias veces, como sabéis, llevada al cine. Ambos dos, tanto Cyrano de Bergerac como Vivaldi, fallecieron un 28 de julio, Cyrano en 1655 y Vivaldi en 1741. ¿Y quién ha ganado nuestro concurso? Pues lo ha ganado Manuel Mesa, que ha adivinado que por supuesto quedan los dos, Vivaldi y Cyrano de Bergerac. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. Con con una edición especial. Elena Palencia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Una edición especial en relación a un informe que se acaba de conocer y que nos da y ofrece datos verdaderamente estremecedores sobre las aves en peligro de extinción. Datos que son los siguientes. Pues los datos que se han publicado es que el 13% de todas las aves identificadas en el mundo están bajo amenaza de extinción, y entre ellas 213 especies se encuentran en peligro crítico, 419 en peligro y 741 en estado vulnerable. Los datos, insistimos, tremendos. El 13% de todas las aves del mundo, una de cada seis aproximadamente, en peligro de extinción. 213 en situación crítica, 419 en peligro y 741 en estado vulnerable. Así es la nueva Lista Roja Mundial de las Aves. Y aunque la lista la elabore BirdLife Internacional, experta en aves, la responsable y autoridad mundial en conservación de la naturaleza y los recursos naturales es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la asociación para la que se realiza esta lista. Con estos nuevos datos se pretende informar y poner en alerta sobre el peligro de esta situación, teniendo en cuenta además que se estima que ya hay 140 especies de aves conocidas que se consideran totalmente extintas y otras 5 que lo han hecho en estado silvestre. El total de las especies de aves existentes en el mundo asciende a casi 10.500, de las cuales 350 eran, hasta hace poco, consideradas como subespecies. En la actualidad, son calificadas como especies en sí gracias a los avances científicos y al desarrollo de las técnicas, sobre todo de las genéticas. Tras evaluar por primera vez el estado de conservación de estas especies, BirdLife Internacional ha hecho públicos los resultados que ellos mismos definen como preocupantes. Y la verdad es que lo son, ya que más del 25% de estas nuevas especies de aves han sido introducidas en alguna categoría de amenaza dentro de la lista roja de especies amenazadas de aves de esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este alto porcentaje es un ejemplo más de la infinidad de situaciones que obligan a establecer acciones urgentes de conservación y de protección de estos animales. ¿Y cuáles son esas medidas para protección que se están intentando tomar y el no cumplimiento, por desgracia, de la ley? Que pasa bastante. Pues para averiguarlo hemos hablado con Nicolás López, que es el responsable de especies amenazadas en SEO BirdLife, una asociación española que pertenece a BirdLife Internacional y que se fundó con el objetivo de conservar las aves silvestres y su hábitat. Él nos cuenta algunas de las medidas que se realizan para la conservación y la falta de interés en cumplir con las leyes establecidas al respecto. Para la protección de las aves tenemos un montón de legislación, especialmente la directiva de aves, que es una, como ya sabes, es una directiva que tienen que cumplir todos los Estados miembros de la Unión Europea, y a partir de ahí, pues luego tenemos también una directiva de hábitat, tenemos también espacios protegidos donde viven las aves, tenemos una protección integral de todas las especies, y luego para aquellas especies que sean más amenazadas, pues hay catálogos de protección de flora y fauna, en el caso de las aves, de catálogos de fauna, en el que están incluidas muchas de las especies de aves en distintas categorías. Y bueno, incluso hay artículos del Código Penal que marcan una protección y que para la fauna silvestre, pero el problema está en que tenemos toneladas de legislación, pero en muchísimos casos no se cumple. El pavón muitu del noroeste de Brasil y el petrel de las islas desiertas de Madeira son dos ejemplos de especies catalogadas como amenazadas a nivel mundial. Sin embargo, el colibrí de barba azul es un ejemplo distinto, ya que hace 70 años que no se ve ningún ejemplar y se teme que ya sea demasiado tarde para protegerlo. ¿Y en nuestro país cuál es la situación de las aves? Pues SEO BirdLife ha facilitado datos sobre el estado de conservación de nuestras aves para esta lista roja mundial. Y los más relevantes son que el 3,3% de las aves de nuestro país, que corresponde a un total de 12 especies, están amenazadas a nivel mundial, y que un 3,8%, es decir, 14 especies, están al borde de esta desaparición global. Algunas de estas especies son la pardela balear, el negrón especulado o el buitre negro, aunque hay que tener en cuenta que dentro de estas cifras no entran las especies no evaluadas, las que cuentan con datos insuficientes y las que presentan una categoría de preocupación menor. Las características más comunes de estas especies, calificadas como en peligro de extinción, son que suelen presentar un elevado declive poblacional, que son muy escasas y que su área de distribución es muy reducida. Asimismo, suelen estar sometidas a grandes amenazas. Nicolás López nos explica cuáles son. Las principales amenazas a nivel mundial para las aves es la destrucción del hábitat, sobre todo, porque muchas especies están enfrentando, especialmente aquellas que viven en el sudeste asiático y en Sudamérica, a la deforestación de los bosques tropicales, que están desapareciendo a pasos gigantados. Entonces, esas especies tan localizadas y con poblaciones muy pequeñas, pues deben extinguirse su hábitat, con lo cual ellas desaparecen. Y además de la destrucción y fragmentación de los hábitats, luego tienen otras amenazas derivadas principalmente de factores humanos, como son las infraestructuras que construye el hombre, los tendidos eléctricos, la contaminación de los ríos, la contaminación lumínica, incluso para las especies nocturnas. Y en cuanto a las infraestructuras humanas, pues son, como ya te decía, pues los tendidos eléctricos especialmente, y luego el urbanismo desmesurado, que en el caso de Norteamérica supone una mortalidad para las aves grandísima, porque muchas de ellas colisionan contra los grandes edificios de cristales que están construidos en las rutas migratorias y mueren millones y millones de aves al año. Y aunque últimamente no están muy por la labor para hacer absolutamente nada, lo que sí se está haciendo desde SEO Birdlife es un llamamiento a la administración, a los políticos. Exactamente, para tratar de salvar a este casi 7% de especies amenazadas, ya que consideran que es muy urgente y necesario que las comunidades autónomas o las administraciones competentes elaboren y hagan públicos los planes de recuperación o conservación a los que obliga la ley y con los que todavía no cuentan muchas comunidades actualmente. También afirman que es importante que se cree un programa estatal para la conservación de la biodiversidad, con el fin de dotar de medios a los científicos para poder frenar la pérdida de biodiversidad en España. Y al margen de este llamamiento, lo que sí se está haciendo, lo que parece que no se está haciendo o no suficientemente bien, es la labor por parte de las administraciones para evitar la extinción de muchas especies y de muchas aves, pero lo que sí que se está haciendo por parte de la ciencia es avanzar mucho en la catalogación de las aves. Han conseguido avanzar bastante y se han determinado nuevos criterios científicos para definir qué taxones califican como especies, y gracias a ello se ha conseguido poder evaluar todas las especies de aves por igual, además de poder definir más tipos de especies, tal y como nos aclara Nicolás López. Con los nuevos avances científicos, sobre todo en relación a técnicas genéticas, etcétera, pues había por aquí, y luego aparte de avances en la prospección de nuevos lugares donde se han encontrado especies muy raras que estaban aisladas y que se pensaba en un principio que eran que estaban dentro de una misma especie o que eran subespecies o razas, y se han identificado como especies nuevas, pues sobre todo con pruebas genéticas, con lo que se ha podido llegar a la conclusión que especies que se creía que tenían un área de distribución mucho mayor, al identificarse como especies nuevas, se ha visto que están mucho más aisladas, como pasa, por ejemplo, con las avestruces de algunas zonas de África, que se ha diferenciado en dos especies diferentes. Este ejemplo del avestruz al que se refiere Nicolás López ha demostrado que cuantos más tipos de especies se definan, mejor se podrán conservar, ya que mientras que una especie muy general puede encontrarse en estado de preocupación menor, como es el caso del avestruz común, una más concreta puede definirse como vulnerable, tal y como se acaba de hacer con la avestruz somalí. Otra actividad llevada a cabo durante la elaboración de la Lista Roja Mundial de este año ha sido la evaluación del estatus de amenaza de algunas especies ya conocidas, como es el caso del colorido charlatán bugún, una especie que ha empeorado y se le ha reclasificado como en peligro crítico por la construcción de una carretera a través de su hábitat y los daños provocados por incendios incontrolados. Asimismo, la situación del quebrantahuesos también ha empeorado y la especie se encuentra en estado de casi amenazada. Y es que la importancia de las aves para el ecosistema es enorme. Todos vivimos gracias a todos, y en esos todos están también las aves. Efectivamente, porque aunque pueda parecer que hay muchas aves volando por el cielo y que no influyen demasiado en nuestra vida, sí lo hacen y además son muy importantes para el ecosistema. Así nos lo ha detallado Nicolás López. Las aves, en primer lugar, son un magnífico indicador del estado de la salud de los ecosistemas y la biodiversidad, porque son animales muy sensibles a cualquier tipo de cambio de temperatura, a factores como la contaminación. Y luego, bueno, están dentro de los ecosistemas como una especie que es consumidora de, en el caso de las insectívoras, de insectos. Es el caso, por ejemplo, de las aves ligadas a los medios urbanos, pues son insectívoras, como por ejemplo los vencejos y las golondrinas, que comen toneladas y toneladas de mosquitos al año. Si no fuera por estas aves insectívoras, que son un plaguicida natural magnífico, pues te puedes imaginar el problema que tendríamos en las ciudades, con muchísimos más mosquitos de los que ya hay. Y luego, bueno, como parte de los ecosistemas, pues participan en toda la cadena trófica, que si no funcionara, pues sería un desastre. Las listas rojas son, por tanto, una ayuda y una herramienta fundamental para que las administraciones se planteen las políticas de conservación y que adapten medidas para recuperar especies y para declarar espacios protegidos. Y ahora, Elena, nos vamos a centrar en un caso concreto, el del cóndor. Porque más allá de nuestras fronteras, en América Latina, nos encontramos con este animal, el ave más grande del mundo, que puede llegar a medir 3 metros con las alas desplegadas. También se encuentra en peligro de extinción por la deforestación, la contaminación, la elevada reducción de su fuente de alimentación, la caza furtiva y hasta por ser envenenados a propósito. Una de las razones por las que cazan al cóndor es porque existen muchos mitos y leyendas que aseguran que al consumir la carne, los ojos o el estómago de esta ave, desaparecen todos los males y se prevén las enfermedades. Se trata de un ser vivo muy importante porque, al ser un carroñero, evita la expansión de focos de infección y propagación de enfermedades. Sin embargo, en varios dogmas se considera que son pájaros demoníacos que atacan al ganado, se comen a los niños y presagian la desgracia. Por eso tienden a colocar carne envenenada y en estado de putrefacción para que el ave muera al instante. Y algunas características, además, a propósito de este ave enorme, 3 metros, con las alas extendidas. Pues es una de las aves que vuela a mayores alturas, alcanzando con relativa facilidad los 7.000 metros, por lo que a veces también se le llama el rey de los Andes. Una de las curiosidades del cóndor, que comparte con muy pocos otros animales, es que escogen una pareja y permanecen con ella de por vida. Como las tórtolas, que también comparten, por eso de ahí viene la expresión tortolitos, insistimos, 3 metros de lado a lado y son capaces de alcanzar 7.000 metros de altura. La altura de crucero de un avión suele ser unos 10.000 metros de altura, para que nos hagamos una idea de hasta dónde son capaces de llegar los cóndor. Están casi ahí y a la par. Uh-huh. Pues las poblaciones de este cóndor andino han sufrido en las últimas décadas un alarmante descenso a lo largo de toda la cordillera de los Andes, y se están llevando a cabo en la actualidad proyectos de repoblamiento en áreas históricamente habitadas por cóndores y de las cuales fueron extirpados en el siglo XX. Se sabe que se ubicaban sobre todo en los Andes del sur, probablemente por su gran extensión y por no estar tan explotados por el ser humano como otras zonas. Y es un ave que, como mítica que es, como nos acabas de contar, bueno, pues ha generado todo tipo de fiestas y celebraciones a su alrededor en Perú. En Perú hay en muchos países, pero Perú es donde más se concentra esta práctica que has comentado. Y es que aunque el cóndor sea un animal muy presente en los escudos de muchos países latinoamericanos como representante de la libertad y la fuerza, no se les tiene muy buena estima. En Perú existe esta fiesta llamada Jaguar Fiesta, en la que se capturan con trampas inhumanas a los cóndores, luego les atan las alas para obligarlos a caminar hacia donde se celebra el evento. Y una vez allí, el cóndor, que representa al indígena, es atado al lomo de un toro, que representa al señor. Los dos luchan por liberarse y, aunque no se pretende matar al cóndor, termina con graves heridas en la piel, y lo normal es que al toro se le termine sacrificando, y según el estado en el que termine el cóndor, pues también se le sacrifica a él. El espectáculo se lleva a cabo como 40 veces al año por todo Perú. Y en cuanto a las leyendas que rodean al cóndor, la más famosa es que era el mensajero de los dioses, que gracias a esta facultad de poder volar tan alto, era el que transmitía las plegarias de los hombres a los dioses. Y para los incas, por ejemplo, los cóndores eran los responsables de que el sol saliera todos los días, ya que creían que con la energía de sus alas y la fuerza de sus garras elevaban el sol sobre las montañas. La verdad es que no sé lo que tenemos los humanos ante algunos animales. Nos encanta hacer fiestas, pero no para pasarlo bien junto a ellos, sino para hacerles pasar mal a los animales, a los cóndores en este caso, para hacérselo pasar mal, para que algunos, no sé por qué, disfruten con eso. ¿Qué lo vamos a hacer? Elena Palencia, muchísimas gracias por este informe sobre las aves en extinción. Buenas noches. Ahora hablamos de libros en La Rosa de los Vientos. Vamos a abrir la biblioteca, por cierto, hablando de libros durante todo el mes de agosto en La Rosa de los Vientos con el Lorenzo Fernández, que estará durante todo este mes junto a Martín Espósito hablando de esos 99 lugares en los que pasar miedo. Estad atentos porque es una de las sesiones que os tiene preparadas Martín para dentro ya de tan solo unos días. La próxima semana está al frente del programa y mañana charlaremos porque nos presentará un poquito esa sección Lorenzo Fernández. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La biblioteca. Y abrimos la biblioteca para charlar con Laura Falcolara, con todos los libros que se están editando para este fantástico verano, un verano de lectura, que es el que la directora editorial de Planeta nos comenta cada semana aquí, en La Rosa de los Vientos. Laura, muy buenas. Buenas noches. Laura, y vamos a comentar algunos de los trabajos que se están publicando en las últimas semanas. El verano siempre es bueno para leer por tiempo y también porque hacemos determinadas cosas que nos ayudan e invitan a enfrentarnos a la lectura y enfrentarnos desde la perspectiva que queramos. Leyendo libros, por ejemplo, el que corresponde a cada año porque tiene una actividad verdaderamente tremenda, Paulo Coelho. Pues sí, Paulo Coelho, que saca su novedad, una nueva novela, en este caso se llama Adulterio. ¿Sabéis que Paulo Coelho siempre toca temas como trascendentales, temas que cambian la vida humana? Y en este caso Adulterio va de una mujer que está casada con un hombre rico, que se supone que lo tiene todo, una familia maravillosa, un trabajo buenísimo, sin embargo no es feliz. Nota que su vida se ha convertido en una rutina, que le falta algo. Y un buen día el periódico en donde trabaja la envía a entrevistar a Jacob, un antiguo novio suyo que ahora resulta que está en política y que tiene mucha relevancia. Y ahí ella nota que algo renace y se empeña en conquistar a este hombre y cambiar completamente el rumbo de su vida. Es una novela de emociones, de cambios, de valorar, sopesar en la vida las decisiones, cómo nos pueden cambiar completamente la trayectoria de la misma. Y bueno, yo creo que Paulo Coelho siempre tiene ese punto de en sus novelas de plantearnos dilemas éticos y morales. Uno de los grandes directores de cine actual en nuestro país, ha estado al frente de la Academia de Cine durante mucho tiempo, es Alex de la Iglesia, que en su último trabajo nos presenta a una persona emocionalmente desequilibrada y que se llama Bruno, pero que nadie lo celebre, no presenta un programa de radio, sino que se dedica a dibujar cómics. Y recuérdame que te odio, es el título de su trabajo. Pues sí, en este caso Bruno es un dibujante, como dices tú, que está bastante desequilibrado y de repente desaparece y su editor, como nos pasa a todos los editores, se vuelve loco buscando a su autor que no lo encuentra y finalmente va a su casa y se da cuenta que el piso está inundado, que hay cosas tiradas, algo extraño ha ocurrido ahí y Rubén no aparece. Y Rubén, perdona, Bruno, Rubén es el nombre del editor. Y bueno, el caso es que empieza a mirar encima de su mesa y ve cosas curiosas, cosas extrañas, entre ellas algo que le llama mucho la atención, que es un grabado de Durero que se llama Melancolía. Y a partir de aquí Rubén empieza una peligrosa carrera por todo Madrid intentando encajar las piezas de todo ese puzzle y de averiguar qué ha pasado con Bruno, por qué ha desaparecido. Y bueno, y es una novela pues como es Alex, llena de intriga, de pasión, incluso te diría yo de ironía, porque Alex es muy irónico. Es una gran novela. Ironía y crítica, porque en cierto modo su trabajo fílmico también lo muestra, de los trabajos cinematográficos de Alex de la Iglesia, tienen esa crítica, tienen esa ironía, juega y conjuga perfectamente con esos dos elementos y lógicamente también lo hace en el libro y nos demuestra que un buen director es siempre un buen contador de historias. es un muy buen guionista, y como buen guionista evidentemente pues sabe transmitir esa pasión que transmite en el cine, también lo sabe transmitir en los libros. El odio es uno de los temas en este libro de la, Iglesia, Recuérdame que te odie. La venganza también es un sentimiento fundamental en el ser humano, y La venganza viste de Prada es el nuevo trabajo que lo ha publicado Planeta, de Lauren Weisberger. Pues sí, yo creo que nadie se ha olvidado de la gran película que fue en su momento El diablo viste de Prada, y La venganza viste de Prada es la continuación de esa gran película y también gran novela que fue en su momento. En este caso, pues han pasado casi una década desde que Andy dejó su trabajo como ayudante de Miranda, de la malvada y loca Miranda. Y bueno, parecía que todo iba fantástico, ha montado su empresa, tiene su novio, todo parece ir muy bien, cuando de repente se da cuenta que ni su novio, ni su trabajo, ni su socia, ni su propia carrera son lo que parecen. Y todo empieza a oscurecerse y vuelve de nuevo la jefa más odiosa de la historia de las jefas del mundo mundial, vuelve el diablo. Y bueno, esta historia pues de enredos, cómica, divertida, amena, que se va a pasar por su buen rato ahí en la playa tumbados frente al... Esos mundos fantásticos también aparecen en el nuevo trabajo de Nerea Riesco, que lo acaba de publicar en Minotauro, Tempus. Pues sí, he de decir que yo, que me he leído la novela, la verdad es que me he quedado enamorada de esa novela. Es una novela muy distinta, es una novela donde pues el personaje principal es una chica, Daniela Green, a la cual acaban de asesinarle al padre de forma brutal, y el padre pues trabajaba en una universidad y de repente recibe una llamada de un amigo del padre que le dice que está en un grave peligro, que hay una especie de grupo de sociedad misteriosa, extraña, un grupo de personas dispuestas a hacer lo que sea por preservar un modo de vida, y que son las culpables de la muerte de su padre. A partir de ahí, ella se junta con un amigo que la ayudará, y bueno, y la verdad es que es una novela trepidante de acción, de saltos en el tiempo, de personajes mitológicos donde los haya. Una novela apasionante. Como también lo es el trabajo de Raquel Sánchez Silva, presentadora de televisión y también ahora autora en Planeta, con Mañana a las 6. Pues sí, Mañana a las 6 es una novela que nos habla de amistad, de amor, de traición. En este caso, Lucía, que es la protagonista, renuncia de repente a todas las comodidades de su vida, está un poco hastiada del día a día y decide vivir al límite. Lo que le pueda quedar de vida, sus pasiones, entregarse a ellas como una niña. Y entonces empezamos a ver una especie de elenco de personajes extraños, de personajes llevados al límite, desde chicas mágicas, gatos, vecinas sexys, camareras adivinas, un novio rico, hombres de sexualidad completamente seductora. O sea, es como una especie de muestrario de personajes extraños que van a dar a esa vida de Lucía un apasionante vuelco, y que va a hacer que se cuestione todo lo que hasta ahora ha conocido y que compruebe que sus sueños pueden alcanzarse. Lo ha publicado este libro, la editorial Planeta, es de Raquel Sánchez Silva, Mañana a las 6 se titula. Un libro en donde presenta muchos de los ingredientes de la vida moderna, muy relacionado con precisamente eso, con las relaciones entre hombre y mujer, y con determinadas cosas que todos en cierto modo han vivido o quieren vivir. ¿Quién no ha leído en alguna ocasión algún libro de Lorenzo Silva? Es uno de nuestros grandes autores, y nuevamente lo tenemos en las librerías con un libro más de su saga, Con los cuerpos extraños. Pues sí, en este caso, bueno, como siempre, Lorenzo publica en Destino, y en este caso nos habla del Brigada Bevilacqua, que recibe de repente un aviso de que hay un cadáver, el cadáver de la alcaldesa de una localidad levantina, cuya desaparición ya había sido notificada, y su marido ya estaba desesperado pensando que la mujer no iba a volver, y evidentemente la encuentran muerta en una playa. Y a partir de ahí sale toda una investigación que les lleva a darse cuenta de que esta mujer pues había levantado muchos casos de corrupción política, que quería cambiar la forma de afrontar el partido y la política del partido en el cual estaba. Descubren que además tiene una vida sexual que nadie imaginaba, muy agitada, y bueno, y la cosa se va complicando evidentemente, y a partir de aquí pues empieza toda una novela negra, una novela de acción, una novela de intrigas políticas, de causas sociales, y bueno. Y como siempre, pues Lorenzo, como bien dices, es un autor que escribe como Los Ángeles. Se acaba julio, Laura, se acaba la temporada. Dentro de muy poquito tiempo estamos de nuevo con todos los oyentes, estamos de nuevo contigo, también nos estarás ahí contando todas las novedades. Pero lo que tienen que hacer los oyentes, estén en la piscina, estén en la playa, estén donde estén, es leer, ¿verdad? Si enfrentarse a la lectura, por ejemplo, los relatos que nos ofrecen libros de Cúpula Sol Blanco Soler sobre sus propias investigaciones, y si se quedan en Madrid, pues que lo hagan acompañados de la guía del Madrid mágico que acaba de publicar Clara Tahoces. Efectivamente, ya sabemos que cada vez más la gente le gusta viajar de otra manera, es decir, viajar quizás temáticamente, y en este caso y en el programa en el que estamos pues tiene mucho sentido los viajes mágicos, los viajes fuera quizás de lo normal. Y como bien dices, tenemos el libro de Casas Encantadas, Niños Perdidos de Sol Blanco, tenemos la guía del Madrid Mágico de Clara y 99 lugares donde pasar una noche en vela de Lorenzo Fernández, o sea que si queremos pasar un verano mágico lo podemos hacer. Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, muchas gracias por invitarnos a leer, por invitarnos a soñar, y nos escuchamos, hablamos y seguimos compartiendo todas las novedades y muchas otras cosas a partir del mes de septiembre. Laura, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis es profesor en la Universidad de Física de Málaga, responsable del blog de ciencia de La Mula. Francis, un hombre que hoy nos va a responder en primera cuestión, la primera cuestión que le formulamos es una pregunta que siempre la decimos como una afirmación, pero queremos saber desde cuándo se dice el perro es el mejor amigo del hombre, pero tiene que tener un origen esa frase. Sí, es una frase muy curiosa que fue pronunciada por primera vez en el año 1869 por un abogado, George Graham Bess, que en un juicio en contra del asesino de un perro, de un señor, un perro de casa, de un señor llamado Charles Borden. En el discurso del abogado, para defender que matar a un animal, a un perro, era algo similar a matar a una persona, pues utilizó esta frase de que el perro es el mejor amigo del hombre, y desde entonces cambió la historia judicial de Estados Unidos en lo referente a los derechos de los animales. Y ahora se ha publicado un estudio que nos habla sobre la domesticación del lobo, es decir, cómo convertirlo en perro, un estudio en el cual en la revista Science se dan muchos datos importantísimos. Sí, se ha publicado esta semana en la revista Science un artículo que afirma que la domesticación de los lobos fue un proceso muy largo y gradual que se inició en Europa hace unos 32.000 años y que finalizó hace unos 19.000 años. El artículo está firmado por 31 autores, dos de ellos son españoles, Xavier Domingo y Roura, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y francés López Giraldez, que está actualmente en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. También firma el artículo una investigadora afincada en España, Jennifer Ann Leonard, que está en la Estación Biológica de Doñana del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El nuevo trabajo afirma que los cazadores-recolectores europeos amaestraron y domaron a las especies de lobos salvajes de las que descienden los perros actuales. Ahí yo me gustaría aclarar que ha habido mucho debate y controversia entre los científicos sobre el tema de cuándo se domesticó al perro. Cierta información genética sugería que ocurrió en Asia hace unos 14.000 años, vinculada al comienzo de la agricultura. Sin embargo, otros estudios indicaban que podía ser en Europa o en Siberia, porque se han encontrado restos fósiles de animales parecidos a los perros con una antigüedad de unos 30.000 años. El nuevo estudio publicado en Science promete ser un punto y final para este debate. Un punto y final que sitúa esa domesticación en Europa y en el cual nuevamente la genética ha tenido mucho que ver. Sí, se ha utilizado el genoma mitocondrial completo, el ADN que se encuentra dentro de las mitocondrias. Recuerdo a los oyentes que son los orgánulos de la célula que están encargados de la respiración celular, el proceso que suministra energía al resto de la célula. Y el genoma mitocondrial del perro es una cadena de ADN circular de unos 16.700 bases de nucleótidos. Pues gracias al pequeño tamaño de este ADN mitocondrial y gracias a las nuevas herramientas de secuenciación masiva de genomas, es posible recuperar el genoma mitocondrial completo de restos fósiles de perros. En este estudio concreto en Science se han comparado secuencias de ADN mitocondrial extraídas de 18 fósiles de cánidos procedentes de diferentes yacimientos arqueológicos en Bélgica, Rusia, Argentina, Estados Unidos, Suiza, Alaska y Alemania. El genoma mitocondrial de estos fósiles se ha comparado con el de 20 lobos de la actualidad y 77 perros actuales de diferentes razas. Los más antiguos entre los fósiles son de Bélgica, fechados entre 36.000, 30.000 y 26.000 años, y uno de Rusia de 33.500 años. Se ha hecho el genoma mitocondrial de los más antiguos y parece indicar que se trata de lobos. Son más parecidos a los lobos que a los perros, y por lo tanto podrían ser los primeros ejemplos de domesticación fallida. Este estudio es uno de los más completos que se han hecho con el ADN de perros y estudiando su evolución y su domesticación. ¿Y se ha podido averiguar cuál fue la razón última que llevó a los hombres a domesticarlos? Bueno, este nuevo estudio propone que el origen de la relación entre el hombre y el perro es el beneficio mutuo, es debido a la coexistencia. Por un lado, se cree que los lobos aprovecharon los restos de comida que dejaban los humanos en los lugares de caza o cerca de los asentamientos en los que estaban situados. Por otro lado, los humanos se beneficiaron de la protección y defensa frente a otros depredadores que les ofrecían los lobos al merodear en las proximidades de los poblados. Los científicos señalan que el acercamiento inicial entre ambas especies, en la época en la que los hombres eran cazadores-recolectores, comenzó también a alimentar con plantas y restos de animales a los lobos salvajes. La alimentación con plantas es un tema muy interesante en la interacción entre hombres y humanos y está asociado también con el tema de la agricultura, del inicio de la agricultura. Esa es la razón por la cual, además de con carne, que sería lo lógico y lo primero que pensaríamos, que también se alimentó con plantas a los perros. Sí, hubo un estudio a principios de año, aproximadamente en marzo, publicado este año en Nature, que realizó un análisis genético de las diferencias entre los lobos y los perros y que descubrió varios genes que son, sorprendentemente, están relacionados con el metabolismo del almidón. En concreto con la amilasa, que es la enzima que asimila el almidón en carbohidratos más cortos, que en el genoma de los perros hay 7 veces más copias que en el de los lobos, con la maltasa, que dirige estos carbohidratos más cortos y los convierte, los digiere en azúcar, que en los perros hay 5 veces más copias de este gen que en los lobos, y de un transportador de la glucosa que bombea la glucosa a través de la membrana del intestino delgado. Gracias a este estudio se cree que una dieta rica en almidón fue fundamental para que las especies de lobos salvajes prosperaran junto a los hombres. Por ello se creía que la domesticación del perro estaba relacionada con el desarrollo de la agricultura, que ocurrió hace unos 14.000 años. Sin embargo, el nuevo estudio en Science, que fecha el origen de la domesticación en una época más temprana, alrededor de los 19.000 años, ya estaba claramente domesticado el lobo en perro, en la época en la que los hombres eran cazadores-recolectores, pues parece que confirma la nueva idea, ¿no?, de que el almidón influyó en la evolución posterior del lobo al perro, pero no en las primeras etapas de domesticación. La ciencia muchas veces es así, ¿no? Se recopilan nuevos datos, se realizan nuevos análisis y las hipótesis en boga pueden ir cambiando conforme se obtienen nuevos resultados. Y quien nos cuenta esos resultados aquí en La Rosa de los Vientos es un grande como Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico responsable del blog de Ciencia de la Mula, Francis. Como siempre, un gran placer. Un placer, Bruno. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hace mucho que deseaba que se pasara por estos micrófonos. Él es un auténtico número uno. Tiene nuevo disco, Palo Santo. Así se titula, una obra que invita a levantarse contra el poder. Ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Una obra en la cual reflexiona sobre el ser humano, sobre sus infinitas posibilidades, sobre el camino interior, sobre las creencias tradicionales, sobre cómo ayudar al ser humano a crecer. A todo eso le pone música, arte, con unas letras que alcanzan un nivel poético singular, un nivel poético único. Distinto. Que eres distinto, lo que fue siempre lo mismo y cambió, permanecía oculto en ti y ahora está tan claro, he

pase, no quedes fuera. Y con esta entrevista a Bunbury, al cantante Bunbury, al cantante zaragozano que hemos recuperado de las que hemos emitido esta temporada, finalizamos el programa de esta noche. Nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada, las 12 en la comunidad canaria. Cuando el programa comience ya será 29 de julio. ¿Qué significa eso? Que justo en ese momento se cumplirán 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y evidentemente ese es el tema que vamos a tratar mañana. Muchas gracias. Así que no os lo perdáis. Mañana cita en La Rosa de los Vientos.